espacio publicitario. Lo que dijo. 9.800 seguidores. Lo que dijo. Lo que dijo. Ser un indigente, estoy cansado de pagar impuestos. Ayer estabas igual, PBT. Sí, estoy igual. Estoy igual. Recibo mails de mi equipo de contadores. Todo el tiempo tengo que andar pagando cosas, por el amor de God. Echalos. Que no existe. Tenés que contratar contadores. Bueno, que menos en este honestos. País no se pagaba nada. Están recaudando como locos con mi dinero, sépanlo. Estamos en España, hace falta tu vida. Tenés contadores muy honestos, por ahí. Sí, qué sé yo. Siempre te dicen, hace las cosas bien, total. No cuesta nada. No cuesta nada. Son las 2 de la tarde, 7 minutos, arrancamos Doble o Nada. Evidentemente, aquellos que son observadores se habrán dado cuenta que esta semana no hay historias de libros, porque, bueno, arranqué ayer, así que el lunes que viene retomamos con la programación habitual de Doble o Nada. Iniciaremos con algunas historias de algún libro que todavía no sé cuál es. Tengo muchas ganas de hacer el libro del Grunge, estoy en las últimas 50 páginas, así que tal vez llegó con ese, tal vez no. Y hoy que en el ranking de discos más vendidos en Newsterix está Nirvana con la reedición de Inútero, me hizo recordar esa época. Y además hubo algo de Soundgarden porque se van a reeditar sus primeros EPs. Y había un video muy lindo ahí en Newsterix que me gustaría poner en algún momento, Martín Codini, por favor. Estás cascado todavía, ¿no? Un poquito. Pero mejor. Sí, pero mejor. Estoy mejor. Hoy pude hacer Newsterix, ayer no, así que estoy mejor. Yo creo que el lunes ya voy a estar entero. En el 10. Sí. Hoy volvemos a Duelo de Vedettes con nuestras propias remeras. Mañana es el día de los oyentes. Ya avisó Ellison, el oyente número uno del Duelo de Vedettes Under, que tiene nuevo sponsor. Me da miedo. Tengo mucho miedo. Pero bueno, eso es para mañana. Ya saben que mañana, los viernes, todos los viernes en Doble Nada, tenemos el Duelo de Vedettes de oyentes. Ustedes mandan sus fotos con sus remeras y el ganador algo se lleva. Este fin de semana toca Black Sabbath con Megadeth y con Orcas. Tengo los horarios para aquellos que están interesados, siempre preguntan. Estos son los horarios para las presentaciones. El concierto es en La Plata. Las puertas se abren a las 5 de la tarde. Orcas toca a las 7. Ah, mira. Megadeth toca a las 8. Y Black Sabbath a las 9 y media. Quedan las últimas entradas disponibles todavía, ¿sí? En Ticketek, llamando al 5237-7200, ticketek.com.ar. Acá nosotros en Ventanilla tenemos la posibilidad de ofrecerles Ticketek a aquellos que vivan cerca o que trabajen cerca. Así que si están pensando en ir a ver a Black Sabbath, pueden darse una vuelta por la Croce y Álvarez Thomas. 5 de la tarde entonces se abren las puertas. Es el domingo. Creo que va a estar lindo el tiempo, así que el domingo es muy complicado para transitar. Anuncian un buen fin de semana. Vayan saliendo hoy, si quieren llegar a tiempo para ver a Black Sabbath. Dios mío. Tengan cuidado, porque el otro día vi una noticia, no sé si es tan así o no, pero que hay mucho tirapiedra en la autopista Buenos Aires-La Plata. Supongo yo que eso debe funcionar más de noche. Es una zona complicada, atraviesa unas cuantas villas y esta misma noticia decía que esas villas crecen permanentemente. Pero ya está Daniel, nuestro gobernador. Al tanto. Con paz, con armonía. Sí, con trabajando por nosotros. Dice este muy efusivo, gallo. Es verdad. Un poco más abajo, ¿no? Con paz, con armonía. ¿Qué, Daniel? Trabajo, ¿cómo le va? Con entusiasmo. No sabía que venía. ¿Cómo le va, Daniel? Qué barbaridad. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, @Vorterix, eso ya lo saben. A ver qué es lo que dice la gente. Recuerden que hoy va a estar charlando con nosotros Bob Mould, que esta noche toca en vivo con su proyecto actual, que es su banda solista, Silver Age, se llama su último disco. Es fundador de dos bandas emblemáticas, Husker Du y Sugar. Tenemos Meet and Greets, ¿sí?, para regalar, así que estén atentos. Bien. Porque en un rato lo hacemos, así tienen tiempo de venirse hasta la radio y conocer a Bob Mould. Ellison mandó una foto con una katana la semana pasada. Está loco ese chico, el anterior era con un chumbo alucinante. No, el de la bandera inglesa en mano y katana era cabeza de caballo, que estaba recreando al trooper, al Eddie Trooper, ¿viste? Lady Trooper. Caballo con... ¿Cabeza de caballo era entonces? Sí. No era Ellison. No, Ellison y cabeza de caballo son dos personas diferentes. Sí. Son en este momento nuestros dos oyentes preferidos. Exactamente. Si quieren ocupar ese lugar, luchen por ello. ¿Te cruzaste con el Franchute el otro día, me dijiste? Me crucé... ¿En las calles de Liniers? Sí, bajando la autopista. No. Sí, te conté a vos. No. Sí, te lo conté al aire. ¿Estás loco? Ah, no, a Willy se lo conté. Los dos dijeron, estás loco. A Willy se lo conté, vos no sabes. Para mí nada para ti era. Bajé y veo un ser enfundado en una yoguineta gris de pies a cabeza y ojotas. Dios. No estaba para ojotas. Con esas uñas. No estaba para ojotas nunca para él porque no. Tiene unos pies horribles. Y dos bolsas de tienda, ¿viste las bolsas de comprar? Sí, ¿de chino o de...? No, bolsa no de marca de supermercado, sino la bolsa de ir a la tienda, claro, la plástica. ¿De almacén? De almacén, que rebosaban de papas fritas, bolsas y bolsas de papas fritas. Entonces bajo del auto, lo dejo en marcha, me tiro del auto y digo, ¿qué haces, hijo de puta? ¿Tenés un cumpleaños? No, me dice. ¿Y esa papa frita? No sé, la voy a comer, me dice. Pero así, bolsas de este tamaño. Que nos miente, nunca declaró eso, no puede ser que haya sido una casualidad. Lo que me llama la atención es que te hayas tirado del auto para saludarlo. Creo que por nosotros no lo haces. ¿Por qué no? Porque bajo de la autopista, estoy doblando y veo una persona cruzando. Y cuando no lo dejo pasar, pero, viste, lo veo de la ventanilla y era él. Y bueno, frené y lo saludé. Nos vimos demasiado cerca como para no frenar. ¿Estaba con Chipi? No estaba solo. Menos mal. ¿Te mandó saludos para nosotros? Sí, para vos. Particularmente a Romina, a Violeta y a Emma. Me dijo, mandale un saludo a Gustavo, a Romina. ¿Cómo fue todo bien? Sí, se mostró muy muy preocupado por saber cómo había sido el tema del parto. Mentira. ¿Y estuvo llamando sin parar a Willis? No. Entonces, ¿están preocupados? Claro. No estaba. Bueno. Aprovechó que me vio a mí y mandó el recado. Qué chanta. Yo creo que se debe en una charla. Gracias por estos lanzamientos que me llegaron. Uno es Innocence, el nuevo de Moby. Sí. Sí. Gracias. Muchas gracias por este disco. Y Telequinesis, Dormarion, que no sé qué es Telequinesis, no los conozco. Pero bueno, muchas gracias de todas maneras. Te llegó ese Beto, disfrútalo. Bueno. Tiene un cover de Juego de Seducción de Soda Stereo. Ah, ¿sí? Blueset. Quiero decirles que ayer descubrí a la mejor banda del mundo de rock de Argentina. ¡Epa! Cobra Sarli. No, ¿en serio? Discazo. Estás como loco. Discazo. Bueno, salgamos con uno de los clips de Cobra Sarli, que es la banda que ganó ayer el duelo de Dead Thunder. ¿Sí? Me hicieron volver al triunfo, yo me puse su remera y me llevé el disco para escucharlo, volumen 1. Discazo. Sí, ese rock and roll bien garallero. Yo estuve, desde que escuché la voz de este señor por primera vez hasta que llegué a mi casa casi, y me fui en el auto escuchando el disco, pensando a quién me hacía acordar su voz. Después se los voy a decir, o mejor dicho, lo hago ahora, porque... No es un gran referente, pero tiene la voz muy parecida. ¿A quién? Al cantante de Tesla. Yo había dicho al de Bacherry. También hay un aire a Bacherry. Por esta cosa algo rasposa. Tiene el tono de voz muy parecido al cantante de Tesla. Musicalmente no están tan cerca, es algo más rockero, sí, tipo Turbo Negro, Helicopters, Satan Dealers en la Argentina, sí, bandas de puro rock. El disco suena muy muy bien, me gusta mucho el cantante, que siempre es el punto flojo en la Argentina. Es lo que estamos viendo y escuchando, Cobra Sarli, pero quiero saludar a... Ya no sé cómo llamarte, señor Franchute, señor francés, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Gustavo, Santiago, Daniel, felicitaciones, Gustavo, a vos y a Romina por la paternidad. No suma nada. Por la ciudad de Ema. Este saludo no suma nada, porque ya pasaron... Está bien, bueno, pero está bien, está siendo correcto. ¿Cómo andas, Franchute? Bien, bien. ¿Es cierto lo que decía Gallo, que te clavaste toneladas de papas fritas? No, compré, eran dos bolsas en el supermercado, es la promoción, viste, tenés que comprar dos. Dos bolsas de un kilo de papas fritas, son dos kilos de papas fritas. No, aunque eras un cuarto. Eran así. Sí, las bolsas son grandes, pero no te creas que vienen llenas tampoco. ¿Primera marca? No. No, la marca del supermercado. Franchuita, hace mucho tiempo que no hablamos, la última vez que estuviste acá yo no estaba. Sí, justo no estaba, sí. Yo justo no estaba. ¿Qué cambió? Contame qué hay de nuevo en tu vida desde que hablamos la última vez, ya unos cuantos meses atrás. ¿Puedo contestar? Que me conteste él, ¿para qué lo llamamos a él? Nada. Realmente, no hay algo nuevo en mi vida. Nada, algo digno de mencionar, de contar. Hace de cuenta que hace años no nos vemos y decís, boludo, ¿cómo andás? Bien, ¿no sabés lo que me pasó? Estoy más viejo, nomás. Eso sí, más viejo. Sigo con mi misma panza, más o menos. ¿No cambiaste en nada tu rutina? No, sigo haciendo lo mismo de antes. El mismo trabajo, que te lleva poco tiempo igual. A la semana. Dejate los bigotes, por lo menos, Franchut. Viviendo no ahí... No, no, bigote. Mi papá usaba bigote, así que yo no me da por usar bigote a mí. Viviendo ahí con tu hermana y tu mamá. Sí. ¿Ellas cómo están? ¿Bien? ¿Les pasó algo interesante, digno de mencionar a ellas? No, a mi vieja lo operaron de un pie nomás. Pero ya hace un par de meses. ¿Y puede caminar? Sí, está haciendo rehabilitación, le están haciendo masajes, esas cosas. Pero sí, puede caminar, le cuesta, pero camina. ¿Pero y por qué? ¿Se guinzó jugando al fútbol? No, porque tenía los pies un poco torcidos y se operó uno, le falta operar otro después, más adelante. ¿Estuviste presente, no te digo, en la operación, pero la acompañaste, estuviste ahí esperando? Fue mi hermana. ¿Fue tu hermana? Un día nomás de internación, ¿eh? Un día de internación. ¿Y vos no fuiste ni siquiera a ver cómo andaba en un momento, nada? No, yo me quedé acá en casa. No, pues pasa que hay que se tiene que ver con Chippy acá en casa también. Todo. Si no llora este. Todo el día llora. ¿Llora Chippy? ¿En serio? Si no hay nadie en casa, lo llora. Lo deja solo y llora, aúlla el guacho, sí. ¿Y se quejan los vecinos? Sí. ¿Cuando la recibiste a tu mamá, qué fue lo primero que le dijiste? No, cómo había salido todo, venía vendada, pero no, estaba bien. Haceme milanesa. ¿Se besan o abrazan en tu casa? Sí, a veces sí. De vez en cuando. Nochebuena. ¿Hacen un abrazo familiar, por ejemplo? ¿Se trenzan los tres en un abrazo, los cuatro, si incluyen a Chippy? Difícilmente. Abrazo familiar, ¿no? No, pero yo el mes que viene, después el Día de la Madre, así. ¿Le decís te quiero a tu mamá alguna vez? Sí, no, alguna vez sí se lo dije, hace un tiempo ya, pero... ¿Le dijiste, 85, ¿le dijiste alguna vez a alguien te amo? Es una buena pregunta. ¿Alguna vez a Brendali salió de tu boca, de tus labios, estas dos palabras tan simples pero que significan tanto, te amo? Difícil, ¿eh? En algún momento puede ser, hace un buen tiempo. ¿Puedo preguntar a quién? Sí, ya, qué sé, ya hace tanto tiempo. A Chilabert. ¿Fue a tu papá cuando vivía? Sí, no, tampoco le decía te amo. ¿A tu mamá de verdad? Tampoco. ¿A tu madrastra? Mamá igual hace mucho que no estaba. A tu hermana menos, porque no la amas. Ni la quiere. No, yo dije que los quería, que me vuelven loco y yo también no soy ninguna maravilla, pero le dije que los quería. ¿Sabes qué me atrevo a asegurar? ¿Qué? Que jamás le dijiste te amo a nadie. Y tal, puede ser, tal vez sí. Para mí sí. Y quedó golpeado para siempre. Le dijeron y que es no. La punta del obelio. Claro. Ahí le dijeron yo no. Ahí vino el desgano eterno. Yo no creo que le haya dicho te amo a nadie nunca jamás. Está puesto. Te voy a pagar. Mi vieja le dice que el que más quiero es a Chippy, pero bueno, más o menos. Qué puñal, hace falta decir pero bueno, eso. Bueno, yo a Tyler lo quiero, pero la verdad es que te amo no le dije nunca a Tyler. Viste que a veces uno le habla al perro, pero te amo no le dije nunca. ¿Vos le dijiste te amo a tu perro? No. No, tampoco la pavada. ¿En el colegio secundario te enamoraste de alguna pebeta, compañero del otro curso? No, el pase del secundario lo terminé haciendo de noche. Trabajaba de día y a la noche después iba a la escuela. No había chicos. Ya iba gente más grande. Vos sos sí, de nuestra... más jóvenes, pero... Vos sos de nuestra generación, Franchute. ¿Llegaste a ir a Saltos alguna vez? A Saltos, para aquel que no sabe, era cuando se hacían fiestitas de cumpleaños, alguna fiestita, y los nenes llevaban la comida, las nenas la bebida. Y bailaban. Sí, y bailabas. Fuimos ahí en la terraza de algún amigo en Ciudadela. Me acuerdo de mi época, se decía apretar. Apretar, sí. En sí. Mi época, hace 25 años atrás, un poquito más también. Después fue transar, ¿hoy cómo es? Creo que también, ¿eh? ¿Sigue siendo transar? Sí. Chapar no se usa más, ¿no? No, chapar apretar. era de mi papá, más o menos. Chapar es anterior, claro. Apretar es de nuestra generación. Es verdad. ¿Bailaste lentos? Porque se bailaba lentos también. Sí, algún lento bailé, sí. ¿Qué música, digamos, yo, por ejemplo, mis primeros asaltos fueron con Village People, ABBA, BG's? No, yo estaba más en el Nacional Hit, sonaba mucho. Ah, más acá, sí. Sí, Cadillac, el primer disco de Cadillacs. Claro. No, eso Pericos, ya es mi adolescencia, ya cuando iba, cuando salía como adolescente. No. Fue la generación de la música nacional en vivo, Madonna, ¿no es cierto? True Blue, de Madonna. Póneme entero usted. Vos sos de esta época, Franchute, también. Sí, estaba la época esa de Ritual de la Banana, de los Pericos, de esa época. Estaban los lentos de Bon Jovi, de New Jersey, y Slippery Gwen Webb. Pero para, ¿cuántos años tenías vos? Tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Cuántos años tenías vos? Y ahí uno tenía 12, 13 años, por ahí. Pero ahora, ¿cuántos años tenés? Y ahora ya casi 40. Casi 40, claro, está bien, sí, yo te llevo algunos años, lo había olvidado. Sí. Escúchame, ¿llegaste a ir a los cines en donde había que sobornar al señor de la puerta para que te deje pasar y cascarte? No. ¿Nunca? No, la verdad eso. Que no. A vos te pregunto. Yo fui a Ciudadela frente a la estación, pero no fui nunca. ¿Dejaste? A vos te pregunto, Daniel. ¿Dejaste los renacuajos en una sala de cine? ¿Ibas a cascarte? No, ¿sí? No. Bueno, ¿en serio? ¿Dejaste material genético tirado ahí? ¿La Valle? ¿Eh? Más de una vez lo hizo. ¿Llevaba servilletas? Pañuelo. Un balde, una palangana. La película de la Coca Charlie y Libertad de Blanca. Cine Continental en la calle Carabobo. Y en el Gran San Juan. El Gran San Juan existe todavía. En San Juan y... Plata Mercado, ¿no? Sí. Ya acá dicen que Chapar volvió. ¿En serio? Dicen. Qué bueno. Dicen. Se dice de nuevo Chapar, son varios los que lo mencionan, ¿eh? Así voy a preguntar a mi hija. Se chapa de nuevo. Pregúntale a tu hija, mándale un mensaje ahora a ver si nos contesta a tiempo. ¿La viste chapar a tu hija alguna vez, Daniel? No, me entero por Twitter. Franchut. Sí. Para que acá tenemos... No me digas que vos chapás, Cata, dejate de joder. Se dice chapar, o sea, ahora se... ¿Otra vez? Chapar. Volvió. Sí. ¿Pero vos cómo lo sabés? ¿Tenés hermanitas? No, pues lo digo yo. Se pues lo hace. ¿Vos chapás? ¿Vos chapás? ¿Lo hace chapás? No. Si vos le das un beso a alguien, decís... Me lo chapé. Depende de la persona igual. Le contás a tu amiga, me lo chapé, así decís. ¿No se dice me lo agarré o ya es viejo? No. Pero chapar, ¿qué es? Es lo que transar no se dice hace... ¿Me lo bajé? No. Eso también. Ya es segunda base. No, claro, pero eso pero ya... también se dice. Tiene otro significado, eso sí. Sí. Pero eso es la chapar. Forma más sutil de decirlo. ¿Chapar es besos? Chapar es besos. ¿Y algún...? ¿Para vos qué? ¿Cómo se...? Incluye. Para mí con algún... Incluye mano. Manotazo. No, chapar es besos. ¿No? Eso ya es otra cosa. Ya es un... ¿Qué, cómo se llama ahora? Te digo por mi hija, quiero saber. Cuando pone... Toquetear. ¿Qué sería, Cata? Manotear. Me lo bajé, se dice... Pero ahí ya hubo pero concreción. Ahí, claro. Claro, eso ya es otra cosa, no es un beso como decís vos. Claro. ¿No? ¿Franchute? Sí. Eco. ¿Vos? ¿Alguna vez? Sí. ¿Amigos tenés? Uno sé que tenés, por lo menos, el que va a los conciertos con vos. El fanático mío. Sí, Mateos. Un par de amigos tengo. A veces, algunos veo de vez en cuando, eso es lo que pasa. Pero amigos tengo. Tiene muchas. ¿Te dijiste, vamos al cine a cascarnos? No, la verdad que no. ¿A justiciarnos? No, eso lo he hecho en casa únicamente, pero no. Dios me libre. Igual. Ahora que se operó la vieja ese día, lo aprovechó como... ¿Y alguna vez te escucharon o te descubrieron? Porque hay un solo baño en tu casa. No, creo que no, qué sé yo. Tal vez alguna vez hace muchos años, cuando era chico. Baño, ducha, habitación. Agarrado la jabonera así como si no hubiera mañana. Sí, habitación o baño. Habitación o baño. ¿Y habitación después qué? Y derecho al baño rapidito. Paragüita, ¿no? Sí. ¿Cómo sé? ¿Sauna clavaste alguna vez con fichín? Las medias sirven muchísimo. Sí, alguna vez sí, pero no con ficha, no sé, me parece que no, ¿eh? ¿No? Escúchame, cuando te tocas, cuando te masturbas, ¿te dejas las medias puestas? No sé, depende si es invierno. Claro. Aunque no soy de usar medias, ¿eh? Nunca, no, en invierno tampoco, en tu casa por lo menos. No, me molestan bastante, no vengo usando medio últimamente. Aguantame un poco, Franchute, que tengo que responderle a este oyente fiel también, porque si no me sigue quemando. Soy el gordo, me jodías que no entraba en el bonde, igual los aprecio, te mandé fotos. Te mando un abrazo, sí, vi la foto en su momento hace 15 días. Hablamos de este oyente. No le digas gordo porque después Mili te está cargadito, cargadito. Yo dije no entra y efectivamente entra. Sí. Mando las fotos. Un abrazo, loco. Volviendo a vos, Franchut. Sí. ¿Te desnudás completo? ¿O depende también si hace frío? ¿Para qué? A tocarte. No, eso no. No es necesario sacarte toda la ropa. No es necesario. ¿Te bajás los pantalones o te los sacás? No, bajo. Lo bajo. ¿Qué imagen es? ¿Hasta lo bajás completo o un poquito, hasta la rodilla? No, un poco, nomás. No le digas qué imagen, porque vos acabas de confesar que ibas a coimear al acomodador para cascarte en el cine. Y no me arrepiento, era chiquito. ¿Qué tan chiquito podía ser? ¿15, 14? Claro. ¿Y cómo veía dónde iba a parar el elemento? Porque por ahí te toca el de tu amigo que la desvió. Éramos amigos. ¿Pero llevabas un pañuelito, un servilleta de papel? ¿Una palangana? ¿Papelitos? Papelitos. ¿En el vasito pochoclo? No, la más grande. ¿En el vasito del pochoclo, no? Recuerdo. No había pochoclo. No había nada. No había pochoclo. Cuando vos y yo, a los 14, íbamos al cine, no había pochoclo en el cine. Había maní con chocolate. Pasaba el caramelero con la bandejita. Claro. Maní con chocolate era. Confites, te vendía confites, maní confites, con chocolate. Los confitados de coso. De su. El cosito negro. Los regalos que se habrá llevado el caramelero, ¿no? Tuyo. Igual el que labura en ese tipo de cine sabe que tiene que ir dale, con. Dale, pibe. Con pibe. Tiene que ir con guantes. Con las botas amarillas. Como Monster Sync. ¿Vieron Monster Sync? Cuando al bicho se le queda pegada la media que entran los de amarillo. Tal cual. Preguntame lo que quieras de Monster Sync. Ayer la vi por vez 5.534. Como el preservativo de la pistola desnuda. También, claro. Se lo ponen todo entero. Ah, sí. Francho, bueno, me alegro que estés bien entonces. ¿Nada nuevo para comentar? No, por ahora no. ¿Te gustaría decirle te amo a alguien alguna vez? Sí, puede ser, ¿por qué no? ¿Qué cosas te faltan hacer en la vida? Ya sabemos que tu prioridad, tu norte, tu horizonte es la casa propia. Sí. Aunque eso. Llevarías a vivir a tu mamá y a tu hermana, así que no entendemos para qué la crees. Pero no importa, sabemos no, que ese es el objetivo. No, tal vez solo, más adelante, sí. Ok, ese es tu principal objetivo en la vida. ¿Avanzaste algo en ese aspecto o nada? Y pasa que tenés un buen dinero para eso. Pero podrías alquilar. ¿O vos querés el techo propio? No, yo quiero casa propia. ¿Querés escritura? Sí. Excusa, esa es la excusa. ¿Qué otras dos cosas te falta lograr en la vida, Franchut? ¿Qué anhelos rondan tu cabeza? Insistís si no tiene. Déjalo él, si quiero saber lo que vos pensaste, le pregunto a vos. Hay un silencio total, Gustavo. Y está pensando, a ver qué es lo que va a responder. No, tener una casa para mí. Otra vez, la misma cantinela. Lo que pasa es que yo no sé si quiero formar una familia, ese es el tema. No, yo ahí. No hablo acá de familia, de lo que se te ocurra, no sé, comprarte una bicicleta, lo que quieras, no sé, dos anhelos un en tu vida. Un curso de italiano. Pasa que, ¿qué podés decir vos? Por ejemplo, tener un auto y pasa, no... No tiene por qué ser... Material, puede algo ser material. Afectivo. Sí, puede ser afectivo. Puede ser encontrar una media naranja. No usa media, ya te dijo. No, ¿querés pensarlo? Una casa para mí. Escúchame. Con eso me conformo. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Lo pensás? ¿Te llamamos mañana? Bueno. ¿Puede ser? Sí, el domingo tocan Gaxabas, ¿no? Uy, mirá cómo tiró el final, ¿podés creer? ¿Sabés qué? Ahora me acordé, pará, cuando me lo encuentro el otro día me dice... Le digo, che, vas a más bien... Y no hay entradas. Guiño, me hace. Llego ahí, negro, está difícil. Me subí al auto y rajé. ¿Cómo venimos con... ¿Quedó algo de sábado, Martín? ¿No? Bueno, vamos a ver si... ¿Qué sé yo? Vamos a hacer lo posible, no te prometo nada. Como es muy poco probable que yo vaya, eso siempre dificulta más las cosas. Igual, si no hay chance, no importa. Escuchame, Gallo... Para ir a la planeta está difícil. Gallo, vas a buscar a Brendálica. ¿Algo que me lleve ahí Santiago? Sí, te lleva. La puede pasar a buscar a él, a Brendálica, y quedar con un caballero. Esa interna que está manejando, que no sea que viene, no tiene sentido. Sí, estamos haciendo... ¿A Gallo? No, a mí no. Ay, a Francho. ¿Y pero por qué se la enganchás a Gallo desde ayer? Porque Brendálica quiere ir a ver a Sabbath y no tiene cómo. No tiene cómo. Pero, ¿por qué no llevas vos con tu nuevo...? No voy. ¿No vas a ir? Qué amargo que sos. ¿Lavaste el auto, Martín? Humano. ¿Está humanamente habitable? No mientas, sí, dice. Pero escúchame una cosa, te lo dediqué a vos, ¿no lo leíste? No me acuerdo. Bueno, te mandé un mensaje con mi foto de... Estoy yo lavando el auto en homenaje al nacimiento de tu hija. Fue un evento. Estoy yo lavando histórico. El auto. ¿Por qué no lo lavé? Está divino, pero igual no tengo lugar porque ya voy con varios. Pero prestale el auto al Franchute, que la pase a buscar a Brenda y pero después es que yo voy. Ah, vos vas. Franchute. Así que no tengo lugar. Mañana te estamos llamando para ver qué otras dos, tres, una cosa esperás de la vida. ¿Sí? Bueno. Pensalo bien. De esa respuesta tal vez dependa tu suerte con Sábado o no. Ya sabemos que la casa está ahí. Sí. Además de la casa propia. ¿Está bien? Está bien. Un abrazo, Francho, es un gusto haber hablado con vos. Saludos a Romina también y bienvenida a Emma. Muchas gracias. Che, Emily, ¿cómo anda? No sabemos. No sabemos, medio, más o menos. No está por ahí, está... Sí. No, está ahí no. Claveles rojos comprada. Un abrazo, Emiliano, también que se recupere. Chao. Dale, loco, chao. Un abrazo era al Franchute, este que está en Vortex.com. Brendalica es quien está en la otra pantalla. Vamos con Cobra Sarli. Dale. Nena, se llama la canción. Y después Tesla, esta banda que yo mencioné. Y dije que el cantante de Cobra Sarli se parece un poco en el tono de voz al cantante de Tesla. Con el acústico, un medley de dos canciones, Coming At Ya Live y Tracking. Yeah.

siempre se caracterizó por escribir canciones. Viene a presentar su último disco como solista, Silver Age, se llama. Y tenemos Meet and Greets. Si querés conocer y saludar a Bob Mould, ¿incluye entrada? Por supuesto que sí, señor. Vamos. Daniel, ¿qué preguntas? Tenemos entradas y Meet and Greet para esta noche. Bob Mould estará tocando en vivo. Vamos a transmitir, sí, a partir de las 8, ¿no? Arrancamos con la previa y a las 9, 9 y pico estará Bob Mould sobre el escenario. 4966-8900, te ofrecemos la chance, la oportunidad de conocer a este señor. Ahí tienen a Husker Du. Siempre fue muy, muy cancionero. Dave Grohl confesó haberle robado casi todo. Sí, señor. ¿Devolvió algo o no? Sí, ha tenido buenos gestos hacia Bob. 4966-8900, entradas y Meet and Greet estamos ofreciendo para Bob Mould. Hola. Hola. ¿Cómo andás? Sí, ¿volvedo? Sí, ahí quién habla. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Claudio? ¿Todo bien? Bien, acá trabajando un poco. ¿Qué te gusta más? ¿Husker Du? Bien, Husker Du. ¿Husker Du Sugar o Bob Mould? ¿Qué te gusta más? Bob Mould. La verdad no lo conozco, pero se escuchó de fondo y me pareció interesante. Sincero, sincero, estuvo sincero. Yo creo que igual mintió porque dijo ¿qué te gusta más, Bob Mould? Tendría que haber empezado por el final. Me cabe que después reconoció. ¿Sabes qué temo en tu caso, Claudio? Decime. Que no vengas. Sí que voy a ir. ¿Por qué ¿Dónde, no? ¿Dónde vivís? Lanús. No venís, ni no venís. No vas a venir. Esto, créeme que esto nos duele más a nosotros. Me que tenga que buscar la entrada de Divididos hasta el borde. ¿Cuándo viniste? El jueves pasado. Y ya viniste, ¿viste? No vas a volver hoy. Con el tiempo de tráfico, claro. Esto nos duele más a nosotros que a vos. Pero sí. No queremos desaprovechar esta oportunidad. No es por vos, es por mí. Le hicimos un bien. No sos vos, soy yo. Qué gran película. Hola. ¿Cómo andas, Olmedo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranquilo, che. Acá laburando un rato con mis compañeros, escuchando siempre Vorterix. ¿Haciendo qué? Estamos de seguridad acá en una empresa a cual atacaban los osos polares. ¡Ah! ¿Pero en qué? ¿Estás en la empresa o en una estación de servicio? No, en la empresa, en la empresa. ¿En la empresa? Sí, sí. ¿Pero es la seguridad habitual o han tenido que reforzar la seguridad? No, habitual, pero no ahondemos en temas igualmente, porque estamos en servicio. Che, ¿qué se dice de los detenidos en Rusia? ¿Se comenta algo? No, por acá no, está todo tranquilo. Está lejos, ¿no? Estamos muy lejos de eso. Me imagino, pero... La tienen difícil, ¿eh? No dicen, che, mirá vos, qué cagada, qué jodida situación. Te la regalo estar en Rusia, en cana. Detenido. Si te llegan a los 15 años. Sí, igualmente está muy afuera eso, de donde estamos nosotros estamos muy alejados de eso. Nada que ver igualmente. ¿Entraste en acción alguna vez? Si entré en acción, sí, cuando estaba en el secundario. No entendió. Pará, ¿qué entendiste? No, si entramos en acción, ¿en qué sentido? ¿De esto de lo de Greenpeace? No, ¿en qué? Vos decime primero, ¿qué entendiste que yo te pregunté? Sí, está bien, sí, entré en acción, pero... sí, entramos en acción, sí. ¿Tuviste que ejercer tu puesto de seguridad en esta empresa para la que trabajas? Sí. A eso sí. Me referí. ¿Qué tuviste que hacer? ¿En qué circunstancias? Una evacuación. ¿Una evacuación por qué? ¿Amenaza de bomba, incendio? No, incendio. ¿Pero no fue... ¿cómo se dice? Pantomima, no. ¿Cómo simulacro. ¿No fue simulacro? No. Hacen simulacros, pero sí. ¿Y pero qué tal lo hiciste? Bien, sí, dentro de todo bien. ¿Cuál es tu tarea en ese caso? Ayudar a la gente a que tomen las posiciones que estén fuera de riesgo, sacar los autos de del estacionamiento y demás. ¿Ayudás primero a las chicas que están buenas o a cualquiera? No, a todo el mundo hay que ayudar acá. Mentís. No miento. ¿Te gusta Bob Mould? ¿Sabés quién es? ¿Lo conoces? Sí, me interesa más porque yo escucho hardcore y escuché la otra banda y me pareció que sonaba bien. O sea que ni idea quién es tampoco. No, escucho hardcore y por eso me interesaría escuchar más esa banda. ¿Qué hardcore escuchás, por ejemplo? A ver, Pennywise, Black Wagon, NoFX, Less Than Jake, Goldfinger, MXPX. Less Than Jake, qué bien, remera. Sí, si venís con casco de oso polar, estás adentro. ¿Con casco de oso polar? No, si querés te llevo algún casco de esos de obrero, pero... No me traigas nada, no cortes, estás adentro, mi viejo. Dale, gracias, un abrazo. Y pásame algún tema de MXPX, por favor. ¿Por qué no? Hacemos uno más, tenemos 4 entradas, 4 meet and greets, hacemos 2 al aire, ya se fue uno, y otros 2 vía Twitter. Simpático, chico. Sí. 4966-8900. Bob Mould está tocando en vivo esta noche acá en el Teatro Vorterix. Será transmisión vía 103.1 vorterix.com. Y te damos la chance de que estés acá presente en carne y hueso, en vivo y en directo, como tiene que ser cuando uno va a disfrutar de un concierto. No quiero ir más a conciertos en estadios. Ay, lo dije, perdón. Las ganas que tuve de irme de Maiden apenas arrancó. No, pero sí era Maiden. Sí. Estaba muerto de frío. Estaba no frío. Se ve nada, no se escucha nada. Pero te quedaste. Me quedé igual, me quedé hasta el final, ¿eh? Va, arrancó tan tan tan tan tan y me fui. Arrancó el riff de Running Free y me las tomé. Salí rapidísimo. Hola. ¿Estamos? Sí, ¿quién habla? Sí, Diego habla. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tenés, Diego? Tengo 38. 38. ¿Cuántos conciertos tenés en tu vida? Más o menos, someramente. No sé, un montón. Desde los 15 años hasta ahora, ponete, no sé. Son casi 20 años, bueno, por 4 por yo año. Yo creo que fui a unos 1000 conciertos, por ejemplo. No tanto como de eso, pero tengo varios. Pará, a ver, déjame hacer una cuenta. Lo que pueda. Un rápido cálculo, ¿no? Fui por primera vez a los 14 años, 30 años de shows. Sí. ¿Sí? 30 por... 10 por año, metías. En algún momento, no. Cuando no pagabas. Cuando pagabas, ¿10? Digo, cuando pagabas. Calculá 2 por semana mínimo. Son 100. Hagamos un promedio de 50, si querés. ¿Por 30 años? Sí. 50 por 30 son 1500 shows. Tengo 2000 shows. Es para un libro, ¿eh? 1000 shows. No, tanto no llego. Tanto no llego, pero tengo varios. Este último meet and greet al aire tiene que ser para alguien que sepa de qué se trata Bob Mould. ¿Vos sabés de qué se trata Bob Mould? Sí, hace 20 años que soy fan de todo lo que hago Bob Mould. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo además de eso? Y después de Oscar Du y la carrera solista. Tengo todos los discos. Así que ya tengo las entradas, pero bueno, quiero el meet and greet para conocerlo. Me parece muy bien, es tuyo. Loco, no cortes, un abrazo, te decimos cómo tenés que hacer. Bueno. Nos quedan otros 2 meet and greets para regalar vía Twitter, @Vorterix. Tenés que mandar, no olvides, como siempre, tu nombre, tu apellido, tus últimos 3 del DNI y una respuesta a esta simple pregunta. Escribí correctamente Husker Du, nada más, y te llevas meet and greet, ¿sí? No lo repito. Vía Twitter, @Vorterix. Hoy en vivo, no está escrito correctamente del todo. Hoy en vivo, Bob Mould en Vorterix. Esto es Suma Mancha. Nos debes 6 cafés. Husker Du, Don't Want to Know If You Are Lonely.

Si sueña con un hecho poco afortunado, corra a jugarle al 13, la Jeta. Servicio Timbero de Doble o Nada. Thank you. servil. Se midió la bajeta en ventas y el bronco no le alcanzó. Aplauso para la geisha que puso en tetas su verso cabrón. Te ha advertido un paladín sin disimulo de la vela que se limpia en el culo. Los que pretenden dominar la efervescencia de este cuartel que se ha fundado. Se habla de otra cosa. Doble o nada. Tres de la tarde, 10 minutos. Primero escuchamos a Ataque 77 con Nací para Perder. Recién una de las canciones nuevas de Salta a la Banca, Visceral, se llama su último disco, Paladín. Salta a la Banca en Doble o Nada. Vamos ahora con noticias del día. Y esta noticia que leí ayer me hizo acordar a varias discusiones que hemos tenido acá al aire a propósito de la ortografía de los oyentes cuando escriben sus tweets, por ejemplo. Y esta noticia dice: universitarios avanzados volverán a estudiar conceptos básicos de ortografía. ¿Sí? Uh-huh. Hubo un al que se sometieron 720 alumnos universitarios. ¿Sabes cuántos aprobaron este estudio de ortografía de 720 alumnos universitarios? No estamos hablando de jardín de infantes, ni escuela primaria, universitarios. 38. Los profesionales del mañana. 6. 2. ¿En serio? Solamente 2, ¿sí? Y hay una propuesta entonces para que estos estudiantes universitarios retomen las clases básicas de ortografía porque no saben expresarse a la hora de escribir. Y lo que escriben es a veces ininteligible, claro. Uh-huh. Inentendible. Por lo tanto, es perjudicial para sus carreras universitarias y para su desempeño como profesionales, si es que finalmente consiguen serlo. Yo te banco que termines el secundario y tengas algunos errores de ortografía, pero no puedes salir de una universidad donde pasaste 6 años y escribir mal. Y no. Es insólito. Varios de estos alumnos presentaron sus tesis para distintas materias, en distintas clases, y el 40%, casi la mitad, fueron rechazadas porque no se entendía lo que ponían, ¿sí? Porque no se podía comprender los textos que los tipos habían armado. Hay algunos videos que estamos viendo en vorterix.com que tienen que ver con este plan para desarrollar un estudio de ortografía para estudiantes avanzados, ¿sí? Muchos atribuyen las faltas de ortografía a la tecnología. Yo no sé si estoy de acuerdo en eso, porque uno puede escribir abreviando, utilizando simbolitos, emoticones, pero de todas maneras uno sabe escribir, ¿sí? Yo creo que es el lugar donde se escudan muchos que no saben escribir, diciendo, ay, bueno, el Word me lo corrige, esto no toma acentos, no sé, en Twitter no importan los acentos, o en WhatsApp. Pero si sabés cómo se escribe. Después que vos uses otro tipo de escritura, es otro tema. No solo eso, no solo no se sabe escribir, sino que muchos creen que no es necesario saber escribir. Lo que es peor. Sí, que todavía es peor, porque en este caso estamos hablando, insisto, de alumnos universitarios que no son capaces de poder expresarse para rendir sus materias. Yo creo que en 10 años va a ser absolutamente flexible eso. No tiene que ver con flexibilidad. No, va a ser, sí, porque acertado, una cosa acertado. Es, o sea, escribo como escribo y listo, y porque pero no se la tecnología te llevó a eso y va a ser tan usual que se va a son dos cosas, para mí son dos cosas distintas. Una cosa es que vos escribas sin acentos, pero que se entiende lo que estás escribiendo. Acá te estoy diciendo que el 40% se rechazaron porque no se entiende lo que dice. No es que ponen hacer sin H. Son todos, no se entiende lo que dice. Son todos Saramago que no usa símbolos de puntuación. Claro. Digo, vos lees a Saramago y la historia podés seguirla. Bueno, ¿sí? Pero para Saramago hacer eso implicó que él supiera escribir como los dioses para poder después prescindir de un montón de símbolos de puntuación. Por eso, muchas veces hemos hablado con profesores que han dicho que a veces es una cuestión de interpretación, de connotación, pero si no se entiende lo que vos escribís y sos un profesional, creo que ahí es un problema mayor al de la tecnología y las diversas formas de escritura. Yo entiendo lo que vos decís y estoy de acuerdo. Probablemente en el futuro no se sea tan estricto a la hora de poner SZ o SC, pero sí que se entienda lo que vos estás queriendo decir. Claro. Acá hay muchas veces que nos quejamos de los tweets de los oyentes porque no se entiende qué es lo que quieren decir. No se entiende. Sí, sí, el concepto tiene que estar mínimamente, claro. Digo, si vos ni siquiera sabés poner un punto, una coma, por lo menos para separar la idea que querés transmitir, no se entiende lo que querés decir. Sí, aunque la oración no lleve ni lleve solo punto final, a veces como está armada la oración es muy difícil de entender. No solo eso, te llegan a decir, yo estudio para ingeniero, no lingüista, son terribles, parece que nunca leyeron nada. Tuve la suerte de ser el segundo año en el que... Tuve la suerte de ser el segundo año en el cual existió el EGB. Hoy estudio inglés y me doy cuenta que no entiendo nada de gramática. Sí. Bueno, se nota porque esta frase yo me la pierdo. Tuve la suerte de ser el segundo año en el cual existió el EGB. No entiendo qué es lo que me querés decir. Digamos, tengo que ponerme a analizar qué querés decir, a interpretar y capaz que te lo saco. Más o menos se escribe como la mandataria de este país. ¿Tiene errores de ortografía, Cris, cuando tuitea? No lo he notado. Nunca le vi uno. Muchachos, doy clases de lengua y literatura en un colegio secundario. Todavía no logro que capten la noción de hiato acentual. ¿Qué es? Yo escuchaba la hernia de hiato. Ahora, en el tema de la lengua, la verdad no. Yo tengo muchos problemas con la J y G, L y C. Con J y G y con C y S. Bueno, pero a veces eso no importa porque se entiende igual lo que querés decir. O no importa tanto, qué sé yo. ¿Van a transmitir el recital de Black Sabbath? No, señor. No. Black Sabbath no autorizó la transmisión de su recital, así que no se va a transmitir. Bueno, noticias del día. Los estudiantes universitarios argentinos no saben escribir lo suficientemente bien como para que sus textos sean comprensibles. Perdón, acá hay un tuit más que dice, el tema es que en la facultad escribís a la par del que te habla el profesor a la velocidad de la luz y terminás escribiendo así. Para mí es una excusa. ¿Qué tiene que ver, señor? ¿Qué es más fácil escribir bien? Pero además, todo cuando lo tenés que leer después. Yo me acuerdo. Aparte hay métodos de abreviación y de taquigrafía para eso, para poder escribir rápido. Claro, eso es otra cosa. Sí, y de última, lo que podés hacer es escribir cualquiera, pero después pasártelo. ¿Usted dijo taquigrafía? Sí. ¿Usted está loco, señor? No, ¿por qué? No se usa más. Pero se usan métodos de abreviar para cuando estás tomando símbolos. Yo entiendo lo que dice esta persona, pero una cosa es que vos anotes rápidamente la clase que te está dando un profesor. De hecho, yo hacía entrevistas cuando laburaba mucho en gráfica y anotaba a mano, a la par del tipo que te estaba hablando. Evidentemente, claro, no son transcripciones literales, pero está la idea general. Después, cuando yo redactaba la nota que incluía esas declaraciones, la tenía que redactar bien. Sin cambiar la idea, obviamente. El tema es que en la facultad escribís a la par. Ah, este es el que vos habías leído. Sí. Como estudiante de comunicación veo recurrentes omisiones u errores en parte por la velocidad de una clase. No justifico, pero es lo mismo. Una cosa es que vos tomes nota rápidamente y otra es que después, cuando presentes un trabajo escrito por vos, no se entienda lo que querés decir. Si vos escribís casa de casar con S, no te lleva más tiempo escribirlo con la Z que corresponde que con una S que está mal. Es el mismo tiempo. Que no se entienda es un tema de gramática y léxico, no de ortografía. Bueno, es un tema de todo, mi viejo. Es una combinación a la hora de escribir un texto que sea comprensible. Hay que leer mucho. Sí. Gracias a la tecnología la gente escribe, bien o mal, pero escribe. Antes la gente pasaba años sin escribir, eso es peor. Bueno, puede ser que en ese caso sea una apreciación correcta, ¿no? Por lo menos estás obligado a escribir algo. Yo lo que sí, ya no sé casi escribir a mano, me cuesta muchísimo. Yo por eso tengo que tomar un tiempo. Yo no podría estudiar hoy tomando notas a mano. No podría, pero una cosa es que vos anotes dos o tres oraciones. Esto que yo hacía, que es hacer una entrevista con el tubo de teléfono en una oreja y anotando a mano, no lo puedo hacer más. No puedo escribir rápido. No puedo escribir rápido. Pero sí, es una cuestión de práctica. Sí, bueno, obviamente, si tuviera que volver a hacerlo, lo lograría. Sí, comentábamos con Guille fuera de aire que una costumbre que tienen muchos los estudiantes ahora es grabar, viste, las clases con los teléfonos. Ah. El tema es que después hay que ver si te tomás el tiempo de volver a escucharlo. No, y desgrabar eso es un... No lo haces. Exactamente, desgrabarlo es un bajón. Y lo bueno de anotar mientras estás en clase es que a medida que anotás se te va a fijar. Me va quedando, claro. Es una forma de después tener que estudiar menos. Por lo menos por lo que me acuerdo en mis viejas épocas, ¿vio? Hace 20 años más o menos, ¿no? Un poquito más. Las faltas ortográficas son producto de la mala educación de la escuela secundaria. Eso mismo, una cosa es escribir rápido y desprolijo, yo también lo hacía en la facultad, otra cosa son los horrores de ortografía. Bueno, yo he ido al colegio con otros compañeros y yo en general no tuve mayores problemas de ortografía y compañeros míos que iban y estudiaban y avanzaban a la par mía terminaron sin saber escribir, así que no tiene muchas veces que ver con la educación, sino con lo que uno aprende. Ser más distraído, anda a saber qué. Más dedicado o menos dedicado. Yo te cuento algo de mis niños, pero cuando vengan mañana, creo, no les podés decir nada. Me contó la mamá que le hicieron un planteo con respecto a la calculadora, el más chiquito. Sí. Dice, no quiero hacer más cuentas. Si después toda la vida las voy a usar con la calculadora. Y Ana me decía, no sé qué decirle. O sea, le digo, no, lo tenés que hacer porque es una forma de agilizar la mente. Por más que vos después termines haciendo todo con calculadora, igualmente tus mecanismos de razonamiento se agilizan estudiando de esta manera, qué sé yo. Es una muy buena razón, una muy buena descripción, claro, la tuya. Claro, pero lo que pasa es que vos imaginate que le estás hablando con un niño de 8 años, yo le dije lo que le diría yo, si me hace ese planteo que a mí no me hace, es Tony, estudiar porque te rompo la cabeza. Claro. Y punto. Pedagogía 1. Pero claro, me parece que hay cosas ¿Funciona que ese método? ¿El tuyo? Mío, sí. Digamos, sí. ¿Terminan haciendo las cuentas como corresponde y sí, aprendiendo? Sí. Bueno, entonces... Sí. Anota. Dictador. Toma nota. Lo voy a tener en cuenta para dentro de unos años. Toma apuntes. Pobre Dios. Beto. Vamos a seguir con la educación, pero en el nordeste de Brasil, en Bahía. Y un profesor de derecho te la hace más fácil. Basta de si usamos la calculadora o escribimos bien o mal, con acento, si se entiende o no se entiende. Digo una última cosa, claro. Perdóname. Sí, no. Porque muchos dicen que se escribe mal porque no leen. No siempre es así. En algunos casos leer ayuda, ayuda, sí, pero no siempre es así. No quiero usarme siempre como ejemplo, pero bueno, la verdad es que la experiencia que tengo a mano es la mía. Yo no empecé a leer hasta después de los 20 años y no tenía igual errores de ortografía. Yo de chico leía muchísimo y era muy, muy, muy malo con la ortografía. Muy malo. Y ahora me volví un poco mejor porque de tanto mandar mails laborales, hay cosas que tuve que aprender porque queda muy feo pifiar. Entonces me parece que es la atención que uno le pone, más allá de si lees, no lees. Es cierto. Beto. Bueno, les decía, un profesor en la universidad, una de las tantas que tiene Bahía, en el nordeste de Brasil, profesor de derecho, había un examen, y le dijo a los alumnos, les allanó el camino, le dijo, van a poder chequear la constitución durante el examen, pero únicamente si todos vienen vestidos con la camiseta de mi club. ¿En serio? Del Sporting Bahía. Y todo el alumnado llevó la camiseta del Sporting Bahía, señor. Pero para, la constitución de Brasil. Sí, sí, sí. Es un libraco así, me imagino. 5.000 páginas tiene el primer tomo. ¿Camiseta o no? Guasno, profesor de derecho. Claro. Así que, Gallo, soy de Boca. ¿Te pones la camiseta? Y en pedo, repruebo el examen. Bueno, como quieras, estudia. Todos los chaboncitos fueron con la camiseta y el tipo cumplió. Pudieron ahí hay, igual ahí hay uno de camisa, mira, ya ese sacó un 4. No, camisa 4. ¿De qué equipo es esa camiseta, me decís? Sporting Bahía. Sporting Club de Bahía. ¿Es un equipo? Sí, bahiano. ¿Menor? ¿En Brasil o no? Sí, menor, pero es importante, igual. Igualmente. No está al nivel del Flu, ni del Flan, ni hasta, nada. Pero... hasta colgó la bandera en el pizarrón, mira. Un color loco. Yo me la compré esa camiseta ya. Así que bueno, chicos. Con la camiseta de Telmito yo no puedo probar nada, así que estoy jodido, tengo que estudiar. Payaso. Gallo. 40 millones de dólares por hora es lo que le está costando a Estados Unidos esto del shutdown. No sé si están al tanto de lo que ha ocurrido. Sí, el cierre de gobierno, sí, en Estados Unidos. Porque... nunca había escuchado esa expresión. ¿Qué significa exactamente, sabes? ¿Sabes explicarlo? ¿Por qué se llama shutdown? Sí. Porque no se aprobó el presupuesto, entonces no hay partidas determinadas para sostener el gobierno federal y la guita no sale. A cambio de lo que pasa acá, que claro, si no se aprobara el presupuesto, se usa el presupuesto del año anterior, digamos, la misma cantidad de dinero, allá no. Tenés que tener el presupuesto aprobado para ejecutar las partidas. Y hay bastante lío, obviamente. Obama le echa la culpa a los republicanos de trabar... el tema del presupuesto por el Obamacare, este plan de salud que él quiere implementar y que los republicanos no quieren saber nada. Hay unas cuantas manifestaciones y el Huffington Post, esta página que hablamos cada tanto, hizo en conjunto con sus lectores una mínima investigación de qué pasa estado por estado. Y yo hice una selección porque no vamos a repasar los 50 estados norteamericanos porque no nos interesa, pero Por ejemplo, en Alaska, 1.900 trabajadores civiles de la base Emmelford Richardson fueron mandados a la casa sin goce de sueldo. Todos los laburantes que son enviados a la casa son sin goce de sueldo. Se les acabó ahí. Ese día dejaron de cobrar y no van a cobrar hasta que se apruebe el presupuesto nuevamente. Eso me ocurre, es algo que en la Argentina no puede suceder. No te pueden mandar a tu casa sin goce de sueldo. No creo que alguien permitiera aquí que ocurriera, digamos. Sí, pero digo, igual pero me parece no que acá no te pueden legalmente decir. No lo sé cómo es. Hacemos un paro, no te pago. No, no sé, que sí, pones cara de sí. Haciendo un paro y te descuentan días. Y no sé, la verdad, hay un derecho a huelga. No sé si eso se concreta, más allá de las amenazas. Arkansas, 85.000 comidas que se les daban a los chicos que estaban en situación de riesgo van a dejar de repartirse. Y 2.000 bebés recién nacidos que potencialmente iban a recibir una fórmula para de leche y alimento para recién nacido también la van a dejar de recibir. California, 1.282 Marines a la casa. Colorado, 5.000 trabajadores federales en laboratorios de investigación a la casa. Cuando empezás a ponerle números y caras a la cosa, es muy distinto a decir, bueno, se quedaron sin guita. ¿Dónde estaba Colorado? Perfecto, Florida. Los preparativos para el lanzamiento de una misión a Marte fueron suspendidos. Y 7.000 trabajadores, mayormente de la NASA y las defensa de la industria de la defensa, a la casa, sin goce de sueldo. 3.100 trabajadores civiles en Georgia, a la casa. Empiezan a ver un montón de números y hay que pensar que esta gente es que deja de consumir, gente que deja de tener plata, entonces toda la economía se empieza a resentir. Illinois, 2.500 trabajadores civiles de una estación naval, a la casa. Igual 1.300 esto, en Kentucky. Lo digo con un desconocimiento absoluto de lo que significa esto de cerrar el gobierno, pero para mí es una pantomima, una puesta en escena más de Estados Unidos. Digo, más allá de que esto realmente sucede. Están hablando de un riesgo de, si esto sigue, digamos, en teoría, ahora parece que habría una especie de acuerdo, pero los republicanos se niegan a votar otra vez el presupuesto, y ya algunos están hablando de, no nos van a dejar llegar a un default. Están en esa, yo no creo que ocurra, pero tengo entendido que la deuda pública de Estados Unidos es igual a la del resto del mundo entero. Sí, sí, pero una cosa es una economía tan fuerte que sigue funcionando. Y pero una cosa es la deuda pública, digamos, que un país puede vivir y funcionar con deuda. Y otra cosa es que vos de pronto, 800.000 trabajadores, que es lo que se calcula, sean enviados a la casa y no cobren más, y no sepan cuándo van a cobrar hasta que no se apruebe un presupuesto, es distinto, porque ahí ya tenés gente involucrada que claro, deja de percibir su sueldo. Decía que la última vez fue en el 96, 97 y creo que era durante unos 15 días aproximadamente, sí, que esto estuvo cerrado. En Maryland, por ejemplo, se recibieron 4.000 aplicaciones para seguro de desempleo en un día. En Michigan calculan que el costo del shutdown este va a tener $18 millones por día. Solo en Michigan, solo en un estado. Sí, o sea, sí. Es grosso la cantidad de gente. Nueva York, 50.000 empleados federales fueron enviados a la casa, así. Si no me equivoco, la principal discusión pasa por el programa de salud de Obama, ese, ¿no? Ese es donde no hay acuerdo, donde los republicanos no quieren saber nada. Una especie de salud pública a la Argentina, como para que se comprenda donde eso aquellos lo que propone que no, Obama claro, y que no tienen cobertura social, reciban la salud. Atención. Y es lo que terminó trabando el presupuesto porque estaban divididas las cámaras. Una era mayoría republicana, la otra mayoría demócrata. Y enviaron el proyecto de presupuesto ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que llegó un momento que se bloqueó y no. Y así están la cuestión. En Utah, por ejemplo, 65.000 personas van a dejar de recibir un suplemento de nutrición que no parte de un programa federal para mujeres, niños y recién nacidos. Lo van a dejar de recibir a partir de ahora hasta que no se aprueben los presupuestos. Obviamente quedan cerrados parques nacionales, monumentos, lugares públicos. La NASA licenció a la mayor parte de sus empleados, salvo los que están abocados a las misiones que están en marcha, digamos, que son unas 600, 700 personas, el resto fueron todos enviados a su casa. Y hubo un decreto especial de Obama para que las Fuerzas Armadas que están en el exterior sí cobren su dinero, porque si no ya se le pudría el rancho del todo, y dijo, demasiado, mejor no lo toquemos. Pero mucha gente que trabajaba aún en bases del ejército o de la Fuerza Aérea que habían vuelto de la guerra fueron enviados a su casa sin paga. Los tipos dicen, loco, acabo de volver de una guerra y ya me cortaste los víveres. O sea que se está pudriendo la cosa. Y además veremos que cuánto dura, ¿no? Supongo yo afecta también mucho al turismo. Y yo creo que sí, porque hay muchos puntos de interés, por ejemplo, parques nacionales como Yellowstone, el de los ocho, que no puedes entrar. Yellowstone y otros más cerraron y le dieron hasta hoy jueves a los turistas que estaban ahí para que se retiren del lugar. O sea que si fuiste de vacaciones, agarrá la carpa y mándate a muda. Varios oyentes preguntan si este problema de Estados Unidos puede afectarnos a nosotros. La verdad es que no lo sé. No, podríamos hablar con Sucho. No lo estamos sé. Dando una buena idea. Sucho, ¿cuándo tendría que venir, Martín? ¿Sabemos? Sí, Sucho vino el viernes, pero no llegó a salir al aire porque... nos íbamos. Estábamos con los meet and greets de Slayer y un montón de cosas al aire, después nos íbamos a Maiden, así que recién tendría que volver el otro viernes. De la semana que viene. No el otro, sí. Ay, ojalá que dure el shutdown hasta ahí, así viene. Si no, mañana podemos llamarlo por teléfono y claro, despejar estas dudas que tenemos. Uh-huh. Noticias del día en Doble o Nada. Vamos con Soundgarden haciendo Halfway There, audio y video. Y después volvemos a escuchar a una de las bandas que habían participado del duelo de vedettes. No hacemos esa música. NEM con Resistir.

con nosotros. Vorterix Rock 103.1 Vorterix.com. doble o nada. Recién pasaban dos nuevas canciones, dos nuevos videos que ya fueron estrenados oportunamente en Vorterix. Primero MGMT con Cool Song Number 2 y recién TV on the Radio con Will Do. Dos bonitas canciones, sí. Y está la tercera que me gusta mucho y que tal vez volvamos a escuchar antes de las 6 de la tarde, que es Reflector de Arcade Fire. Correcto. Pero ahora vamos a presentar el duelo de vedettes. Tarde hoy, ¿eh? Tarde. Estamos. Nos dormimos. Dormimos, sí. Muchas cosas, son 4 horas, pero. Híjole. Vamos con el duelo de vedettes. Entonces, ¿quién arranca? ¿Arranco yo? ¿Arrancas vos? Que arranque Gallo, que siempre va último. El perdedor, pobrecito. No, ¿cómo? Igual entiendo que estamos en sintonía con Gallo. No sé si te diste cuenta, ¿eh? Sí, mismo sí, estilo, sí. Mismo estilo, diferente caricatura. Es la remera ganadora de un duelo de vedettes de oyentes que ese oyente, después de ganar, le entregó a Gallo. Mick Jagger. Una pose clásica de... ¿Por qué estás agarrando un testículo? No me estoy agarrando. No, en vivo. En la foto. No, estás loco. Cuando me presentaste, te tocaste. No, Mick, boludo. Sí, esa... es Mick. Mufetti Jagger. Había ganado. Ganó, eso. Esta ganó. La única que de los Stones que no ganó es la de la lengua. La esa, cara, para la mí, esa para mí es la mejor remera. Está en el top 3 de remeras del año. Sube, esa de Mick Jagger. Es fabulosa. Fabulosa. Del año, ¿eh? Del año. Mucho. Top 3 de las remeras del año. Sí, Mick Jagger, Rolling Stones, entonces, en la remera de Gallo. Una remera negra con Mick Jagger en blanco y negro. Esa pose sugestiva en la que él arquea la espalda y saca cola. Sí. Y esa empuñando, boca, ¿no? Claro, ¿no? Empuñando el micrófono. Esa boca tan sensual que ha cautivado a tantas señoritas. Y capaz que algún señor también. Seguro. David Bowie, sin embargo. ¿Lo hubieras besado a Mick Jagger? ¿Lo hubieran besado a Mick Jagger en el año 1971? Yo no, la verdad que no. No, pero... Pero ahí si me tenías en, no sé, en la mansión en la que grabaron Exile on Main Street y de pronto... Re loco. Había de todo. Había claro. Todo, ¿eh? Sí. Vale todo. Richard no, siempre me pareció feo. Sí, pero... Richard siempre fue fulero. Es más, Richard es más lindo de viejo que de joven. Sí, encima en esa época me parece que le faltaba un diente. Sí, sí, estaba medio podrido. Mick Jagger entonces, Rolling Stones... En la remera de... Gallo. Los Eric. Decía que estamos en sintonía porque la mía es muy parecida, pero es Sid Vicious, de los Pistols. Es una remera negra también. Quise copiarle el gesto. Ahí salió. Salió, más o menos salió. Están cruzados, pero... Estamos cruzados, sí. Es una remera negra también. Esta es Honky Tonk. Muchas gracias una vez más. Con Sid Vicious. En su clásica mueca arqueando el labio, campera de cuero, pins, cadenita con candado colgando del cuello. Es una remera que a mí me gusta mucho. Está buena, sí. Es una linda remera, así que espero que logre un buen resultado. Sid Vicious o los Pistols en este duelo de vedettes de hoy. Gana Gallo, Mick Jagger, gana Olmedo, Sid Vicious, gana Guasno, Ronald McDonald. Un poco de rock español, señor. ¿Esa nariz a qué obedece? La encontré en casa y dije... Ah, pero no tiene nada que ver con marea. Nada. No tiene un payaso que sea mascota, nada. Nada que ver, nada. ¿Tenías una nariz de payaso sí, en tu casa? Sí, practico. ¿Está rota acá abajo? No, a ver, así. Está un poco más abierta, claro. De lo debido. Tiene mucho uso, ¿eh? Muchos días de pasar la gorra, en corriente se come justo. ¿Sabes qué das, el físico tu rol de payaso de calle? El payaso ladrón. ¿Para qué usaste esa nariz de payaso? Una obra de teatro. ¿Obra de teatro? No me digas que estuviste en el under porteño. ¿Actuaste en el colegio de tu hija? No, en el 2007. ¿No te acuerdas cuando hice un curso con una actriz? ¿No? ¿Qué actriz era? Trabajábamos juntas. Sí, pero ¿qué actriz era? Mariana Briski. ¿Hiciste un curso con Mariana Briski? Claro. ¿Cuántas clases? No, duró 6 meses. ¿Fuiste a 2 clases? No, no. Después hice otros 6 meses con con un chico que colaboraba con ella. ¿Fuiste un año a clase de qué? ¿Teatro? Sí, todos los viernes. Y después martes y viernes. Pero rindió su fruto, mirá dónde llegó. Sí. Le quedó la nariz de payaso tirado en tu casa. Un poco. ¿Cuál era el ejercicio con la nariz? No era para... Éramos todos en la obra para chicos. Casi todos los personajes tenían una nariz. Yo tenía una azul, no era esta exactamente. Esa nariz está rota, señor. Porque está muy abierta. Pásamela a ver. Mirá. No, ¿qué vas a hacer? No voy a hacer nada, la quiero ver. Está muy abierta. Tiene un agujerito acá, un circulito. Es un micrófono. ¿Sabes a qué me hace acordar tu remera? El otro día me tuitean una remera que se vendía en las afueras de River cuando tocó Maiden. No. Y que decía Iron Maiden y la mascota era la de Motorhead. Sí, vi una foto que alguien tuiteó, algún oyente tuiteó esa foto, sí, increíble. Decía Maiden Tour 2013 con el Snaggle Tooth de Motorhead. Marea entonces tu remera. Esta me la trajo Julián, un oyente que vive en España, que está en la Argentina, que el otro día vino y me regaló algunas cositas. Yo la tenía. ¿Es nueva? Era, claro, la estoy estrenando hoy, exactamente. ¿Tenías esa misma, ese mismo diseño? Exacto, que me quedó chiquita, que una vez participé con esa, del concierto 2007, 20 de noviembre en la trastienda. Y puse una negra abajo porque quedaba muy... Era de las callejeras, no había material original. Sí, me hacían muchas tetonas. Ok, bueno, esta entonces presentadas las remeras. Gana Guasno Marea, gana Olmedo Sid Vicious Pistols, gana Gallo Mick Jagger Rolling Stones. Ya pueden empezar a votar vía Twitter, @Vortarix. Las fotos están tuiteadas también, así que aquellos que no estaban siguiéndonos en este momento ni por radio ni por web, pueden disfrutar de nuestras fotos en Twitter. Vamos con Babasónicos, lo nuevo. Romanticísmico se llama el disco. Hay tres presentaciones, sí, ya anunciadas. Una es en el Malvinas Argentinas, otra es en el Maipo y otra que no sé si se anunció o no, será gratuita en algún lugar. Mira qué bueno. Los Burócratas del Amor se llama la canción y después el clásico de Gossip en Doble Nada va a sonar Perfect World de El Pepsi. Bye.

experiencias que tuviste no te prepararon para esto. La población de zombies ha aumentado alarmantemente. Sácalos de la ciudad si no quieres que te rompamos el... El Santos versus la Tetona Mendoza. Un nivel de locura que llega desde México. Estreno exclusivo en Argentina. Jueves 23 horas, exclusivamente en Vortex.com/ciclo de cine. Cuatro y cuarto, escuchábamos recién la primera canción que se da a conocer de La Tierra, este proyecto con Andrés Jiménez, Flavio de los Cadillacs, Alex de Maná y Andreas Kisser de Sepultura. El disco sale dentro de poco. Mañana vamos a estar charlando con algunos de sus integrantes a propósito de esta, la primera canción, Maldita Historia, que se da a conocer, y el futuro lanzamiento del disco y el probable debut en vivo en algún momento, espero yo, de este año. Sí, es muy probable. A mí la canción me gustó, no inventaron nada nuevo, es una canción... común, si se quiere, pero me pareció efectiva, me gustó. Llegué a la conclusión de que estoy muy poco exigente este año. Bajaste la barra. El año que viene me voy a poner sorete, este no. Este voy a seguir así. Aprovechen estos 3 meses, muchachos. Pasaba de La Tierra y vamos ahora a otro tema. Hoy, jueves, 23 horas, vortex.com/ciclo de cine. Esta noche vamos a pasar la película El Santos versus La Tetona Mendoza. Es una película de animación de un personaje, El Santos, un luchador de lucha libre, que según tengo entendido, comenzó su carrera en el cómic y ha pasado a la televisión y al cine también. Ahí estamos viendo el tráiler. Tienes a la ciudad de cabeza. Mira, la población de zombies ha aumentado alarmantemente por culpa de la campaña de... Estamos comunicados con Andrés Couturier, que es el director de la película. Andrés, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Codirector, de hecho más específicamente director de animación, pero me va bien. Te va bien, ok. Bueno, director eras, director de animación. ¿Estás en México? Estoy en México ahora, sí. ¿DF? Así es. Así es. Tengo entendido que El Santos, supongo yo que es el mismo, digo, no es un luchador que... Lo que no sé si surge del cine o de la lucha libre, pero es un personaje muy, muy popular en México, okay. ¿no? No hay que confundirlo con El Santo. El Santo es uno, El Santos es otro personaje. Son dos diferentes. Y cualquier coincidencia que pudiera implicar pago de derechos o demandas... Ahí tienen la S, señor. Es mera coincidencia, sí. Claro. El del que estamos hablando, que es El Santos, surge como... parodia de los luchadores mexicanos, pero no como parodia de ninguno en particular, o por lo menos no estoy autorizado a reconocerlo públicamente. Y surge a mediados de los 90s y es una tira de diario, de periódico. Ahí empieza. Allí es cuando empieza. Y tuvo una corrida más o menos larga, debe haber sido de alrededor de 10 o un poco más de años, y influyó mucho a personas de mi generación que justo en esa época estábamos en preparatoria y universidad. Entonces, bueno, ese tipo de humor es como muy apropiado para personas de esa edad. Estamos comunicados vía Skype o Hangout, no sé exactamente por qué software, pero... De todas maneras, aquellos que estén conectados a Vortex.com pueden ver a un lado el tráiler y al otro lado a Andrés, director de animación de esta película que van a ver en el ciclo de cine de esta noche a las 23 horas. Y más allá de que es una mera coincidencia, ¿no? Como para meternos en tema, El Santo, que no es El Santos, ¿tiene origen en la lucha libre o en el cine? Porque, insisto, es un personaje muy conocido en México. No, El Santo tiene su origen en la lucha libre y a partir del éxito... que tuvo como luchador, empezaron a llamarlo a hacer películas y enfrentarse con las momias, con las mujeres vampiro, con Frankenstein, y tiene, bueno, debe rebasar el centenar de películas. Sí, sé que es una leyenda en México. Y bueno, de hecho, de sus aventuras de las películas, ahí sí ya derivó en cómics. Y bueno, hay una cantidad increíble de licencias también para playeras, llaveros. ¿Siempre fue el mismo, el luchador, o hubo varios Santo? Ha habido dos. Él y su hijo. Y su hijo se hace llamar el hijo del Santo. Okay. Y la lucha libre en México es una sensación absoluta, creo que incluso más que en los Estados Unidos, ¿no? Sí, se puede decir que sí. Es un país grande, entonces hay para todos los gustos y hay de todo. Yo jamás he ido a un enfrentamiento de lucha libre, si te soy sincero. Pero bueno, sí goza de bastante popularidad, aunque en estos últimos tiempos no creo que rebase la popularidad, por ejemplo, del fútbol. Del fútbol no, evidentemente sí, no. La película, yendo a la película, el Santos versus la Tetona, ¿sí? ¿Es una peli de zombies? ¿O que incluye zombies? No. Es una peli de todo y de nada. No, en verdad, cuando la vean se darán cuenta de que no se trata de absolutamente nada. Se trata de un viaje que tuvimos todos. Creo que una de las virtudes de la película es que se sostiene a pesar de carecer de una... De un desarrollo de historia dentro de los cánones convencionales que han sido probados como eficientes. En verdad es solo echar desmadre. No sé si se entiende el concepto de desmadre. Sí, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, creo que es solo, sí. Es solo echar desmadre un rato y pasarla bien. Y bueno, claro que tener zombies ayuda a que el desmadre sea divertido. Andrés, estamos viendo en el tráiler nombres conocidos para nosotros como Julieta Venegas o Guillermo del Toro. ¿Ellos qué participación tienen? ¿La voz? Ellos hacen voces, sí. Y de hecho, bueno, Julieta Venegas canta ahí un pedacito de la canción. Se acordarán en los 80s de We Are the World, el fenómeno que se juntaron todos los cantantes y... Claro, sí, señor. Sí. Bueno, en México, por esas fechas, el gobierno tuvo a bien imitar esa dinámica e hizo también un video con todas las estrellas de la música mexicana en esa época. Y ahora Julieta Venegas parodia eso en la película. Y bueno, el resultado es divertido. Andrés, muchas gracias por la comunicación. Y por último, tu trabajo como director de animación, ¿involucra la animación propiamente dicha o no? ¿Vos sos animador también o no? Claro, sí. De hecho, pues es así como me formé. Y bueno, me he divertido mucho porque la línea estética de esta película es diseñada, vaya, que ni mandada a ser para un animador, ¿no? Porque te permite deformar a los personajes muchísimo y jugar mucho con las leyes de la física y experimentar estéticamente. Fue un ejercicio muy libre para nosotros y creo que yo lo disfruté mucho y lo disfrutó todo el equipo, y espero que ustedes la disfruten también. Andrés, muchas gracias, un abrazo. Y bueno, esta noche entonces en el ciclo de cine, en vortex.com/ciclo de cine, El Santos versus la Tetona Mendoza. Suerte. Un abrazo, Andrés Couturier, sí, director de animación de esta película, y a mí me parece divertida. Parece linda, sí. Parece muy divertida. Además, el mundo de la lucha libre siempre me resultó simpático. Y está bueno porque es animación, pero tiene una estética de cómic todavía. No es esa animación 3D de computadora que es muy fría. Nada. Parece un cómic animado. ¿Dónde está? Otra vez me secuestraron a Paul. ¡Paul! La cabeza de Paul, ¿qué hace ahí arriba? Vení, le doy bajá, el nene. Cuerpo de Paul a Willis para que me baje una música que le pedí. Y Canario. ¿Vos? ¿Viste vos? Sí. ¿Viste vos? Estamos acá disfrutando de un regio café con leche que paga Gallo. No me acuerdo bien por qué, pero bueno, por suerte que porque lo pagaste. Para todos Santelmo. Che, gracias por no pagar el mío. Ah, claro, pagó todo y dijo: no, ese no. Es un genio el Gallo. Perdón, las apuestas siempre fueron acá, ¿o no? Acá hay otra apuesta en juego y es River Boca, el super mega recontra clásico del domingo. Vos vas con Boca, Gallo va con River y bueno, me toca empate esta vez a mí. No puedo perder porque si pierdo estamos hablando de dos gambas, mínimo. Un Boca que viene diezmado. Porque era vino. Vino Gallo con vino así. Y así, vos también, el empate lo pone vos el vino. Y yo con Cata. Aparte. Longaniza y queso. Ahí estoy afuera yo. Ahí estás afuera. Ahí es personal, ahí es Cata y yo. Voy por el vino. Así que. Difícil, un Boca que está diezmado, pero la vamos a pelear. Diezmado, tenés dos jugadores, con el cual uno no era titular, que es el pibe Alan, y el otro Ledesma. Sí, pero está tocado Cata Díaz, Herbes. Bueno, muchachos no saben entrenar y se lesionan, ¿qué cree que haga? Igual le vamos a ganar. Es en River, ¿no? El partido. Sí, cancha River. ¿Se cambió la hora al final o sigue a las 6? Pues que yo sepa, a las 6 de la tarde. Mientras tanto pueden seguir votando en el duelo de vedettes. Gana Guasno Marea, gana Olmedo Sid Vicious Pistols, gana Gallo Mick Jagger Rolling Stones. Sí, hagamos ya mismo un Boca de urna, por favor. Antes, usualmente lo hacemos 5:30, cuando falta demasiado poco para el cierre. ¿Tenés miedo a Marea? De la votación. Cuando no hay tiempo de doblarla. ¿Querés chequear si Marea está puntero solo? Absoluto. Lo quiero chequear, por favor. Necesito saber exactamente qué tan bien o tan mal te está yendo, Daniel. Yo tengo data. ¿Tenés información? Manejo data en directo. No, mentira. Paso último. ¿No tenemos o no tenemos un vendehumo? ¿Viste que sí? Sí. Ok, bueno, sí. Después de la tanda va un vendehumo de Beto Wassner. Un vendehumito. Divertido. Lindo día al final, ¿eh? Por lo menos desde acá nosotros estamos bajo techo toda la tarde, pero desde acá se ve un sol ligeramente nublado. Teóricamente a la noche... ¿Se pudre? Un poquito de agua para la noche y un poquito del viernes. Mi teléfono me dijo lo contrario, ¿eh? A ver, pude haber cambiado. Dale un refresh, Hasta que yo salí para... Lo que pasa es que el wifi no me está funcionando para nada. Willis, ¿qué noticias hay? ¿Sabes que pensé que ibas a estar... Peor. Peor. Lo cual no quiere decir que estés bien. Lo que no quiere decir que estés bien, caso Daniel. No importa. La verdad que me parece que tus esfuerzos de pose, de fotografía, de preparación para la foto dan su fruto. Te la gana con artificio el viejo. Ahora la tenés ahí a mano, Sebastián. Vamos a buscar las fotos. Mientras tanto te digo que no pude hacer un refresh porque no me funciona el wifi, pero tengo nublado mañana y después desde sábado hasta miércoles. Excelente. Excelente. Óchimo. Ahí está. Es una gran foto, es una de sus mejores. Pero parece, está tercero igual, Gaby Fofo y Minique, alguno de está los último. Estoy tercero, pero me estás adulando, pendejo, y ahora me tiras. Pero porque tercero. Con una remera de Marea, estos dos te deberían estar haciendo Lopi Caló. A mano poder. Pero la realidad es que no están tan lejos tuyo. Va primero Sid Vicious ahí. Estamos dividiendo votos con Gallo. Lo que te favorece a vos, Loza. ¿Cómo va el primero? El careta de Sid Vicious contra Mick Jagger, una leyenda del rock contra el careta más grande de la historia. Pero bueno. Vamos, la gente de Marea, voten. Pueden votar entonces, los hashtags son gana Guasno Marea, gana Olmedo Pistols, gana Gallo Rolling Stones, duelo de vedettes en marcha. Estamos esperando la llegada de Bob Mould, que esta noche estará tocando en vivo en el Teatro Vorterix. Vamos a charlar un ratito con él. Ahora divididos, cielito lindo, después de la tanda, vende humo con Daniel.

Por eso el salario no alcanza, hay tanto joven desempleado y en negro, y a los jubilados no se les paga el 82% móvil. Ese es el modelo del gobierno que hay que cambiar de raíz. La oposición se amontona para pelear poder, pero no tiene un proyecto alternativo. Que haya cambio de fondo depende del pueblo. O decidimos o seguirán decidiendo por nosotros. Luis Zamora, Marta Martínez, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187, autodeterminación y libertad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Altamira, Datri, Castillo, diputados. Frente de Izquierda, lista 505. Vorterix transmite rock, pero también lo recibe. Twitter, arroba Vorterix. Conectate y transmití. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Hoy me camuflé. ¿Hombre o mujer, payaso Daniel? ¿Y si pones más personas? ¿Hombres o mujeres? Hombres y mujeres. Mujeres y mujeres. Travestis. Chicos, niños. Travestis. Travestis. Hombres. Hombres y hombres. Y una mujer. ¿Hombres y una mujer? Sí. ¿Más de dos hombres? Dos. Dos hombres y una mujer. ¿Que pelean por el amor de esa mujer? No. ¿Es una partusa? ¿Partusa? ¿Partusa? ¿Celebran el amor de esa mujer? Está mejor, gallo. ¿Celebran el amor? El opi. ¿Celebran el opi? ¿Se disputan el opi? ¿Se disputan el opi? No, ni siquiera hace falta disputarlo, porque... Es un ratito cada uno. Porque su esposo la entregó. No. Su esposo la entregó. Pero él participaba, ¿no? ¿De qué te reí? Esto es una locura. Su esposo la entregó. Me cansé de no dar la cara. Su esposo es uno de los dos hombres. Voy a poner un sombrero. ¿Qué trajo este chico? Por favor. La cuestión es que... En un hotel, ¿en un céntrico hotel? ¿Alojamiento? No, no, hotel. Hotel de pasajeros. Pasajeros, normal. Así. ¿Cinco estrellas, cuatro? Cuatro. Cuatro estrellas. ¿Cómo me gusta este comienzo? Empezamos cuatro. A adivinar quién es. Cuatro. Cuatro. ¿En ese hotel? En ese hotel. El matrimonio. Cita. Bien constituido. No cita a nadie. No cita a nadie. Están en el cuarto. Sí. En un momento él dice... ¿Pero a qué fueron ahí? ¿A divertirse? ¿A pasar la noche? ¿A descansar? Sí, a tomar unos baños a unas... A un spa. Claro. Un día de spa. Con una noche. Incluida. Pernoctando. Claro. Pernoctando. Entonces no escucho la palabra. Desde la época de Chapar que no escucho pernoctar. La cuestión es que él va a hacerse unos masajitos. Le dice, vos te quedas acá gorda. Sí, estoy medio cansada, quiero ver la tele. Bueno, dale. Baja. ¿Es un matrimonio? Sí. Matrimonio. Sí. ¿Joven? ¿Más de 40? Yo creo que el chabón debe tener por ahí, ¿eh? Te lo podría chequear. Espera, ¿eh? ¿Y ella es más joven? Estás sumando con los dedos. Dios mío, así los estudiantes universitarios no saben. 41. Sumar. ¿Él ¿Quién? Tiene 41? ¿Y ella ¿Y es ella? Más joven? No la conozco porque ella no es mediática. Ella no, él no. Sí. Sí. Matt Damon, casado con la argentina. Él más es fea. Cantante. Cantante. Él es cantante. Exitoso. Muchos discos. Reventó estadios. Consiguió premios. 41. Fa, Montaner. No. Ah, perdón. No es argentino, es argentino. Recontra argentino. Recontra argentino. Alejandro es más grande, no lo digas. Es más grande. Alejandro tiene más que yo. Debe tener un 56. No van a adivinar. ¿Rockero? No. No. No. No necesito. Canción melódica. Canción melódica. Abel Pintos. ¿Popular? Allan Cole y Folklore. ¿Folklore? Con L empieza su nombre. No. ¿Con L? No. Ah, no. Es esa. Luciano. No. ¿Quién? ¿Qué está dando caballo? Arrancó en el... Va. Antonio Tarragorros. No, es muy grande, Tarragorros, muy grande. Atahualpa. Tampoco. Antonio no, Tormo. No está con nosotros, tampoco está Antonio. 41 arrancó. Ya sé quién es. Me voy a hacer masaje, Jorda. ¿Era de un grupo y después se cortó solo? Muy bien. Sí. Señor. Muy bien, señor. No digas más nada porque te saco la tarjeta. Ok. El grupo sigue y él sigue por su cuenta. Claro. Correcto. Correcto. Muy bien. Ya sé, pero ya sé quién es. Metiste un pantalonazo así. Digamos, de la nada, ¿eh? Sé qué grupo es. No sé el nombre que formaba parte, pero no me acuerdo su nombre ni lo compré. Bueno, sabemos quién es. Entonces, está casado, fue a descansar con su mujer, se pasa el masaje. Se pasa el masaje. Pero en realidad... Y se pone a chorar con un muchacho muy fachero. Ahí en la camilla. Tuk, uno al lado del otro. Claro. Brasileiro. Pero de los brazucas rubios. Ah. Blanco. Blanco, muy rubio, muy buen lomo. Pero un brasileiro que se estaba hospedando ahí, ¿no es un...? Un pasajero. Un pasajero, señor. Y corta. Y tuvo un ofrecimiento el brasileiro. ¿De qué tipo? Y el tipo le dijo, che, ¿te cabe? ¿Te cabe, Lupi? El brasilero estaba solo. Sí. Le dijo, ¿querés venir a la habitación tal? ¿Te cabe, Lupi? El cantante es medio feo. Sí. Es feo. ¿Tiene barba? Yo digo, ¿pidió ver antes? Yo creo que no. ¿No? ¿Aceptó de una? Y pero sí, imagínate, el brasilero turista que ha caído acá, le cae ese ofrecimiento y dice, vamos. Claro, eso, a mí me invitaste, digo, y yo pienso, argentino como soy, me van a matar, me van a secuestrar, me van a robar, me van a estafar. A mí me pasaría lo mismo, salvo que vaya, espíe y pierda la cabeza. Claro. ¿Y fue? Fue, perdió la cabeza. Perdió la cabeza. Sí. ¿A dónde? ¿Es linda la mujer o no la conoces? Además, perderla la introdujo la cabeza. Epa, señor. ¿No me preguntaste? Ah, pensé que me habías preguntado. Escuchame una cosa, ¿eh? Linda. ¡Eh! ¿Linda? Vuelve la nariz. Sí, sí. ¿Es linda la mujer o no sabemos ni siquiera qué tal es? Desconozco. Supongo que sí, ¿eh? Pero si agarró viaje el brasilero, más o menos potable tiene que estar. Escúchame, ¿hubo relación entre los dos hombres y la mujer o entre ellos también? Entre los también. ¿Entre ellos? ¿En serio? Mira, brasilero. Qué locura, ¿eh? Siempre se dijo eso de los brasileros. Tenía varios escopetazos encima. ¿Se rotaron o...? ¿Trencito hubo? Lo que quieras. De todo. De lo que quieras. Con la moronga se cierra la ronda, ¿no? ¿Quién lo diría, no? Mirá vos. Parece tan tranquilo el tío. A mí me sorprendió. Con la esposa. Le quedó colorado, ¿no? Con la esposa y... Y el tipo, sí. Y él. La esposa y él. Y él. Y el brasilero. ¿Alguien más? Y el cantante. ¿Y el cantante? El cantante fue locomotora en un momento. Se fueron rotando, sí, por eso. La mujer dijo, no. En un momento me voy a hacer masaje yo, quédense ustedes. Pero lo encastraron. ¿Ah, sí? ¿Entre los dos? ¡A él! ¡También! ¿Pero entre los dos? ¿Entre el brasileño y la mujer? ¿Qué? ¿La mujer? Y claro. ¿Muñequitos? Sí, pero... claro. Ah, tanto no sé. Prótesis, no sé. Yo creo que no falta nunca nada más con muñecos. Colorado como esa nariz. Que... ¡Qué barbaridad! Pleno centro, ¿eh? Mirá vos, ¿eh? Una locura. No, la localidad no es el problema, digo, pleno centro puede ocurrir en cualquier lado. El tema es que bajaste ahí, te encontraste un brasileño, che, vamos, sí, tengo ganas de que me hagan el opi. Pero estaba muy bueno el brazuca, ¿eh? No era que se encontró un... Fue tentador. ¿Sabes que para mí el tipo la tenía toda planeada? Le dijo, vamos un fin de semana acá al hotel este y el brasileño ya había venido, ¿no? Ya tenía toda arreglada. Esa es buena, ¿eh? ¿Por qué para no? Mí, ¿qué tal le va al cantante este solo? Estupendo. ¿Bien? Estupendo. Y a su ex grupo también le sigue yendo bien, ¿no? Estupendo dos. Estupendo dos. Los dos, muy bien. Miles de discos. Viernes 4 de octubre, nueva edición de La Bizarra en Flores, con dos grandes artistas. Va a estar Joaquín Levington, ¿sí? De Turf, de Sponsors. Ajá. Rebanco. Va a tocar con su banda en vivo, va a tocar las canciones de Turf, y van a estar también los Tulipanes, que no sabemos quiénes son. Gran banda. ¿Una nueva presentación a los Tulipanes? Sí. ¿Quiénes son? Es una banda padrinada por Los Decadentes. ¿Es en esa onda, en ese estilo festivo? Sí. ¿Y La Sandanga los conoces? A esos no tengo claro. ¿La Sandanga y Mandanga son sinónimos? ¿O Sandanga no tiene nada que ver? No creo, La cita es el viernes 4 de octubre a las 22:58 en Flores, Río Davia 7800. Pueden conseguir las entradas en Ticketek y nosotros dejamos varias en La Croce y Álvarez Tomás en la puerta de la radio para La Bizarra de este viernes 4 de octubre en Flores. Vamos con un Turf, Casanova, y después volvemos a poner al aire lo nuevo de Ciro con Los Persas, video que estrenó Mario hoy en Tenemos Malas Noticias, de la canción Me Gusta. ¿Me gustas por Facebook? Pásame las andas. No creo. ¿Tiene Facebook? Sí, ¿no? Suyo, sí, que él maneja. Tiene un oficial de Ciro y Los Persas, pero un esclavo particular, ahí, no sé. Un esclavo que... Seguramente. We'll be right back.

hip hop. Muy bien, acá se ve que San Telmo tiene que ascender a la B, pero eso ya se sabe. Un bálsamo telúrico en forma de payada. Y porque San Telmo juega ahora contra Tristán Suárez. Una descarga de guitarras y frustración en clave rockera. Celestial, apelando a los poderes divinos para volver a la B. Volvé, San Telmo, que muero por vos. Volvé, volvé a sentirte vivo. Yo los domingos juego con vos. Himnos para Telmo. Por más que el club continúe hundiéndose como un adoquín en el agua, Doble o Nada sigue firme junto al candombero. Recién pasaba lo nuevo de Ciro con Los Persas. Me gusta, estreno de video hoy en Tenemos Malas Noticias. Este sábado 5 de octubre venía a conocer los dos nuevos deportes extremos que llegaron al país. El flyboard, que es una tabla con propulsión a chorro que te permite volar hasta 12 metros sobre el agua, sumergirte para bucear o nadar como un delfín. Y el jet surf, que es una tabla de surf con un motor de dos tiempos que te permite surfear con o sin olas. Tenemos entradas para regalarte, pueden pasar por la puerta de la radio, la Croce y Álvarez Thomas. Esto es el sábado 5 de octubre de 11 a 18 horas en Lagos Olas del Sur, en Pilar. Traje de neopren, viene bien, ¿eh? Vos, claro, ya querés volar a 12 metros del agua. Y la tabla también me gustaría probarla, ¿eh? La de surf propulsada. Más información en el Facebook de Flyboard Argentina Oficial. Dejamos estas pulseritas para que las pases a buscar por la puerta de la radio y vas a disfrutar de estos deportes extremos, flyboard y jet surf. Mira, ahí está, mira. Ahí está el flyboard. Vale. Ah, bueno. Ah, eso es con una especie de correa. Y es una manguera. Que esa manguera es la que propulsa, supongo. Pero está buenísimo. Igual te digo, este sábado va a estar fresco, ¿eh? Bueno, pero mira, pareces un delfín. Divertido, es que bueno que está. Solo falta el mar celeste, la playa, el calor. Ahora, me parece que no es algo para practicarse ningún tipo de entrenamiento. En esa vuelta que te das un golpe. Supongo que esta gente será especializada, la que estamos viendo acá en el video. Aparte, la manguera se vuelve loca, te empieza a dar chicotazos. Así, pa, pa, contra el agua. Te atan a uno de estos y te lleva como Moby Dick al Capitán Ahab. Al fondo del mar. Me gusta estar. Mirá cómo es lo que está. Divertido, divertido. Está buenísimo. Cuando claro, vaya a Punta en este verano me voy a comprar uno de esos. ¿Vas a ir a Punta? No. Nunca fui en mi vida a Punta del Este, la verdad. He pasado, pero nunca paré. Yo no conozco. Nunca. Además, vacaciones. Perdóname. Este verano nada de playa, mi viejo, ¿eh? Es verdad, ¿no? ¿Con la niña? No se puede. ¿Sabes cuánto hace que no me meto al mar? Por las nenas, ¿no? Yo lo hice, pero está contraindicado. Yo fui con mi segundo hijo de 3 meses a la playa. Está contraindicado. Yo también fui con mi hija de 5 meses. Y carpita, todo, pero volvió con un bronceado que bueno, por no eso, era muy contraindicado. El mío de 3 meses también, carpita, protector total. León fue con 6 y de primera. ¿No se bronceó? Sí. Pero es cierto que vos no usás protector solar y ya te dijo tanto el corazón. Daniel, sensacional. Soy un comunicador social. Tengo la responsabilidad. Gracias a la gente de Universal que me acercó nuevos lanzamientos. Ya está disponible en la Argentina en formato físico Hesitation Marks de Nine Inch Nails, el nuevo disco de Reznor, y dos reediciones aniversario. Por un lado, Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. ¿Sí? Qué bueno. Yo me acuerdo, esta fue la primera canción que escuché de Lenny Kravitz con ese video super rockero y dije, mirá este negro, la tiene más clara que Hendrix. Y después Inútero de Nirvana. Sí, Inútero tiene dos CDs, uno que incluye la versión original del álbum remasterizada y algunos lados B y bonus tracks, y después un segundo disco con una mezcla 2013 del disco original y después demos. ¿Sí? En cambio, Are You Gonna Go My Way tiene la versión original del disco remasterizada, bonus tracks y lados B también. Y el disco 2 tiene versiones acústicas de un par de canciones. Work in Progress, que es demos y outtakes de las canciones a medida que las iba trabajando en el estudio. Después demos, otros tantos y una entrevista. ¿Sí? Qué guay. Sí, parece que en Estados Unidos decidieron resolver el tema del shutdown en el Capitolio porque hay gente a los tiros en el Capitolio. Ha sido cerrado en este momento. Imagino algún diputado de Texas diciendo, ahora vas a ver cómo lo resolvemos, lo guapo. Pum, pum, pum. Para mí, Obama se tiene que batir a duelo. A la vieja usanza. Espalda con espalda, 10 pasos, te das vuelta y que gane el mejor. Con el líder de la Cámara de Representantes, Bonner, que es el que le echan la culpa de todo. Mami. Yo en una época, pecando de inocente, dije, chi, ¿por qué las guerras no se resuelven así? Un presidente y el otro, pum, un duelo, listo. El que gana se queda con el otro país, y chao. Medio tengo. Bueno, un tipo solo. Sencillo. Sería bueno, ¿eh? No destruís ciudades, no destruís edificios. Gastás dos balas, a lo sumo. No muere gente inocente. Bueno, claro, exactamente. Y listo. Un participante directo. Que gane el mejor. Por el honor. Como el disco de Dorcas, por tu honor. Así se llama el nuevo disco de Dorcas. Sí. Por tu honor. Vamos con Lenny Kravitz. Sí, justamente le decía a este chico de Universal que vino a traerme los discos que venía pensando en Lenny en estos días y me olvidaba de sugerir poner una canción. Por lo tanto, Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz. Inventaron el sonido, te llevaron hasta lo más oscuro, te enamoraste de las brujas y conociste al príncipe de la oscuridad. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Black Sabbath. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Últimos tickets disponibles. 6 de octubre, Estadio Único La Plata, cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar.

Son las 5:15, estábamos viendo y escuchando a Kasabian con Shoot the Runner, antes Primal Scream, It's Alright, It's Okay. Mirá lo que tenemos acá. Qué golazo. Hermosos vinilos. El nuevo de Bob Mould. Está bueno, ¿eh? Silver Age. Y uno de los clásicos de Husker Du Zen Arcade, un vinilo doble. Qué bueno está. ¿What is this for? No sabemos, los trajeron por si acaso. Sí, no, dijeron por si lo querían pasar y dijimos,

espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Sergio Bergman. Soy Laura Alonso. Soy Federico Sturzenegger. Los tres tenemos diferentes historias, pero nos unen las mismas ganas de trabajar cada día para mejorar la vida de la gente. Juntos se puede. Juntos se puede. Juntos se puede. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjannos. Exijan más. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Lilita Carrió, Martín Lustó. Diputados. UNE. Lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Diego Santilli. Me dicen el Colo. A pesar de que mi primer amor es River, hoy soy parte de un equipo liderado por un fanático de Boca. Es que debajo de esas camisetas, todos llevamos puesta la misma, la de esta ciudad, la de Argentina. Hoy trabajo para ser senador, para representarte mejor. A vos, que sos vecino de esta ciudad, y la más tanto como yo. Gabriela Michetti, Diego Santilli, senadores por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En agosto nos votaron 1 millón en todo el país. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos al frente de izquierda al Congreso. En Capital, Telecarbonara, Biasi, Almeida, Senadores. Lista 505, Frente de Izquierda. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Sergio Bergman. Soy Laura Alonso. Soy Federico Sturzenegger. Los tres tenemos diferentes historias, pero nos unen las mismas ganas de trabajar cada día para mejorar la vida de la gente. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Vorterix Rock. Vorterix Rock, 103.1. Leonada. Interesante esto que estábamos hablando. De pronto, después de varios minutos de silencio respetuoso, empezamos a hablar de la votación a raíz de estos espacios publicitarios cedidos para la próxima elección. Y nos decía Bob Mould, con quien estamos charlando en este momento. Welcome to Vorterix, welcome to Buenos Aires, Bob. Thank you for having me, it's good to be here. Okay, bueno, muy, muy contento de estar acá. Sí, agradece que lo hayamos recibido. Y estábamos hablando de votar, ¿no? Le preguntaba si él vota, porque en Estados Unidos no es obligatorio votar. Que sí, que no. Y nos dice que se puede votar por mail por anticipado en Estados Unidos. Qué bueno. Y nos preguntaba si acá hay que ir personalmente. Le decíamos que sí. So, you can vote by mail. Yes, both. Yes, if it's good for people who travel for work if they're not available the day of the vote. So, you were telling me that you have 1 month to vote, or is it just one? No, it's in just a month. In 1 month, you will have 1 day. One day to vote. Yeah, yeah, okay, yeah. We have 1 day to vote as well. Mm-hmm. So if people are not available to vote, they can submit their vote ahead of time. Okay, dice que, por ejemplo, si alguien está viajando, como él en este caso, por ejemplo, de gira, puede votar por anticipado vía mail. Es genial. Si no, hay un día de votación como tenemos nosotros acá en la Argentina. Bueno, insisto que la diferencia es que allá no es obligatorio votar, acá todavía sí. Y confían, digamos, nosotros jamás confiaremos en una elección por mail. Do you actually trust voting by mail here in Argentina? We wouldn't. Never. It looks like it works. And when the person I vote for wins, then it works. I think it's as good as it can be. You know, I mean, I think we have more problems in America with the voting machines being owned by a company that is owned by Dick Cheney. Bueno, dice que votar por mail es tan bueno como puede ser, ¿no? Que parece que funciona, sobre todo si gana el candidato que uno vota, pero que tiene mayores problemas con las máquinas para votar, para el voto electrónico, que son propiedad de una empresa que pertenece a Dick Cheney, que fue el vice de Bush. Sí, sí. Yeah. Correcto. Así que bueno, no estamos tan mal después de todo. Pregúntale si le preocupa lo que está pasando ahora en Estados Unidos con el shutdown y el tema este del presupuesto. Are you worried about it? Because we've been listening to the news and there's this supposedly shutdown government in the U.S. Yes. I think everything will be okay. If I was a Republican, if I was in the Tea Party, I would be worried because America is beginning to wise up, I guess, beginning to see what, you know, what the conservatives are trying to do, you know, by getting in the way of the president, getting in the way of what the people want. So I don't think this will be a long shutdown, and I don't think it will end well for the conservatives. Okay. Bueno, le parece que no va a ser un cierre de largo plazo y que los conservadores republicanos y los del Tea Party no van a quedar bien parados porque la gente empieza a darse cuenta qué es lo que ellos buscan tratando de inmiscuirse en el camino del gobierno de Obama y de lo que la mayoría de la gente quiere en Estados Unidos. Así que él entiende que de esta movida en particular van a salir mal parados los republicanos. Cuando él empezó a hacer música, ¿no?, con Husker Du, que es su primer proyecto conocido, ¿quería cambiar el mundo? ¿Era uno de esos objetivos de un joven adolescente y soñador? When you started playing music, when you were playing with Husker Du, it's your first known band. Yes. Were you trying to change the world? Were you after that, being a young musician? I think so. I think, you know, after 2 years of being in the band, and we started to travel around America and see other musicians and, you know, playing the kinds of shows, you know, where you would rent a hall and people would throw a show. And, you know, it was very different than, like, big rock shows in the 70s. So I think, in a way, we were trying to change at least the music world. With politics, you know, I think punk rock always tried, you know, and I think it's affected people. I don't know if, you know, I don't know if there was a complete change, but I think some of the good elements of doing, you know, do it yourself, DIY, you know, working outside of the mainstream, that was important to us in the 80s, all the bands. Bueno, dice que en un principio cree que sí, ¿no? Después de los dos primeros años de tocar con la banda, cuando empiezan a viajar por todo el país, por todos los Estados Unidos, y viendo cómo era el resto del país y entrando en contacto con jóvenes músicos, al menos sí cree que intentaron cambiar el mundo de la música, ¿no? Más que nada por la forma en la que se organizaban las cosas entonces, sí, en la vereda opuesta a lo que eran los grandes conciertos de rock de los 70. Por lo tanto, por ahí modificaron esa parte del mundo con este objetivo del do it yourself, ¿no?, del hacerlo vos mismo. Al menos sabe que el punk rock afectó a las personas, ¿sí? En cuanto a la política, no está tan convencido, pero sí que afectó a muchas personas, al menos. ¿Todavía coincide con aquellos ideales que tenía entonces, o hay ciertas cosas que hoy, mirando hacia atrás, le parecen que eran por ahí inocentes o naive? Do you still agree with yourself back then? Do you still believe in the same things, or maybe some of those things were immature, innocent, naive? I think some of that was misguided anger. I think a lot of it I still believe, you know, that people should be free to do whatever they want. It's not fair to discriminate against people who are different than you. You know, it's just live and let live. I think that's a lot of what we were trying to say. You know, I think I've become the kind of musician that I hated when I was 20 years old. I think that happens to all of us that stick around for a long time. You know, we become everything that we set out to destroy. But, you know, that's, I don't have anything else to do with my life. Bueno, dice que mucho de lo que sentía entonces era una especie de energía o enojo mal encauzado, ¿no? Sí, está de acuerdo con otras cosas que promulgaban entonces, que de alguna manera todos aquellos músicos que hacían música hace más de 20 años atrás, más de 30 años atrás, se convirtieron en aquello que odiaban, ¿no? Pero bueno, no sabe hacer otra cosa más que hacer música, por ahí, no sé si eso es tan así después de todo, no sé qué es lo que odiaba un joven Bob Mould de un no tan joven Bob Mould. So what is it that you hated back then? What did the young Bob Mould hate about senior Bob Mould? The young Bob Mould in the 1980s was growing up with Ronald Reagan as president, you know, and watching a generation of my friends die of AIDS, watching a government that did nothing about that, refused to acknowledge that it was a problem. You know, the music I made was very angry for that and a lot of different reasons. Back then, you know, I looked at, you know, looked at the musicians of the 60s, you know, sort of the those hippies. They should go away, you know, they should be done. Let us have our turn. But as time went on, and especially with this record that we've got, you know, Zen Arcade, I mean, it's very a double album, psychedelic music, you know, very much influenced by the 60s. So, you know, even then, I was, you know, I think a lot of the early punk feelings that I had, you know, they changed when I learned more about music and what people had done in the 60s. You know, 30 years later, I don't know. I don't hate myself as a person anymore, which is the good news. I don't know. I try to stay in touch with what people are doing with music. I try to stay up on what the new bands are doing, and you know, electronic music, and aggressive guitar music. So you know, I mean, maybe I thought that I was supposed to get old and forget about music, but it didn't happen. So here we are. Okay. Bueno, dice que aquel joven Bob Mould en ese momento por ahí creía que formaba parte de la generación que venía a reemplazar a la anterior, que odiaba un poco a los hippies, ¿no? Que consideraba que debían abrirse y dejarles paso a ellos, que eran la siguiente generación. Pero cuando llegaron a un disco como este que tiene acá en vinilo, que mostramos nosotros, Zen Arcade, que es un disco doble con muchas influencias psicodélicas de esos mismos artistas de los 60 que había criticado antes, se dio cuenta que, bueno, había por ahí más cosas en común entre una generación y otra. Hoy, 30 años más tarde, se da cuenta que por lo menos no se odia más a sí mismo, que es algo bueno, y repite que otra cosa no sabe hacer, que es esto de hacer música, ¿sí? Él considera que, habiendo vivido distintas etapas en el negocio de la música, ¿no? Esto del do it yourself con los inicios de Husker Du, también formó parte del negocio de la música editando algunos discos a través de multinacionales, y hoy que hay un camino incierto que se está transitando, muy variado, que no se sabe hacia dónde va la cosa en definitiva, ¿qué balance puede hacer de todos estos años como artista? Bob, what kind of balance would you do if you think about this? You did it the DIY way. You've released some albums on major labels. Nowadays, you do what you can, you do what you want, and there's a lot of opportunities, and there's a lot of new ways of releasing music. So what kind of balance do you make? Well, currently in America, the new album Silver Age is on Merge Records, and you know, Merge Records is, you know, the label run by the people in Superchunk. It's an independent label that's distributed by a major label, so it's, you know, somewhere in the middle, and that feels like maybe a good spot. I think, you know, the distributors don't tell Merge or the artists what to do. They simply sell the, you know, make sure that the records are available. That seems like a pretty good place for somebody in my position. You know, I think for younger bands, there's, you know, that are maybe more, you know, internet savvy or more do-it-yourself, you know, maybe just going out and touring and selling records like I used to do. You know, you play a show and you sell the records, or, you know, putting them up online, you know, digital, and pay what you want. You know, I mean, even bands like Radiohead do that. You know, the tough thing is the difference in 30 years in the business, it's completely changed. Everything about it is different. It's hard in a way to compare. But, you know, for me, you know, Merge being an independent label, you know, with big distribution, that's the good fit. Bueno, en el caso concerniente a él, esta actualidad que lo tiene en Merge, una compañía independiente regentada por la gente de una banda que se llama Superchunk, que es distribuida por una multinacional, está bien, está como una especie es una especie de balance, está como en el medio con lo mejor de ambos mundos, ¿no? Porque nadie le dice lo que tiene que hacer, y con una buena distribución el disco llega a los lugares a los que tiene que llegar. Por ahí, para las bandas más jóvenes, internet es otra herramienta más útil. Incluso están aquellos grupos como Radiohead que dicen, bueno, acá está mi disco, paga lo que quieras. Pero para él, como artista, le funciona bien esto de estar en una compañía independiente distribuida por una multinacional. Él tuvo contacto, recuerdo haber estado comentando el libro Getting the Band de Henry Rollins, y Husker Du es una de las bandas que él menciona. También decía que están esos grupos que hoy lo hacen por sí mismos vendiendo los discos cuando tocan en vivo, en los conciertos, algo claro. que es muy común acá en la Argentina, que él hizo entonces. Pero había como una escena incipiente del hardcore punk de principios de los 80 en los Estados Unidos, con focos en distintas ciudades, con distintos estilos. Y me pregunto si él está en contacto con los referentes de aquella época, ¿no? Con Ian McKay de Minor Threat, o de Fugazi, o con Henry Rollins mismo. I've been reading Get in the Band by Henry Rollins. Mm-hmm. I don't know if you've read it. But were you in contact with those guys, Henry Rollins and Ian McKay back then? Nowadays? Yes. Well, Husker Du put out 4 records on SST Records, and that was the period when Henry Rollins was the singer for Black Flag. And SST's office at the time, I mean, Henry slept under his desk at the office, and when Husker Du would come to, you know, to play in Los Angeles or make a record, you know, Henry would give up his sleeping spot. So, yeah. To you. So, yes, I know Henry well. And I knew Ian a little bit back then, but more recently, from 2003 until 2009, I lived in Washington, D.C., and I knew Ian, you know, there, and I would see him. I'd be out working on my house, and he'd ride by on his bicycle and stop, and we'd mm-hmm. talk. So, yeah, I'm, and, you know, for 2 records that I made in 2005 and 2008, Brendan Canty was my drummer and toured with me as well. He was the Fugazi drummer, so... Yeah, we all know each other well. Bueno, se conocen muy bien. Por ahí tuvo más relación con Henry Rollins cuando eran jóvenes, porque Husker Du editó algunos discos por el sello SST, que era el sello de la gente de Black Flag, de uh-huh. Greg Ginn, y Henry Rollins estaba en Black Flag en esa época, y Rollins dormía debajo del escritorio de la oficina de SST, y cuando ellos iban a Los Ángeles a tocar o a grabar un disco, les cedía ese espacio para que pudieran dormir Rollins a ellos. Y en el caso de Ian McKay, tuvo cierto contacto en aquella época, pero tuvo mayor contacto recientemente porque Bob estuvo viviendo en Washington, Ian McKay es de Washington, y ahí se veían fluidamente, se cruzaban andando en bicicleta y charlaban un rato, y de hecho, en un par de discos que él editó en los años 2005 y 2008, Brandon, baterista de Fugazi, fue el baterista que lo acompañó a él. El disco nuevo se llama Silver Age, ¿tiene algo que ver con los cómics? No sé si sabe algo de cómics, si le gustan o no los cómics, porque la Silver Age es una era de los cómics en particular. Recién estaba repasando la historia porque no la recordaba, entre los 50 y los 70, cuando surgen muchos de los personajes más conocidos, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, Marvel, DC. No sé si tiene algo que ver con eso, si sabía algo de eso. I don't know if the name of your last album has anything to do with the comic world, but there's a Silver Age in comics. There is. I learned that later. So nothing to do with that? No, actually, it's the, you know, there's, you know, in mythology, there's the ages of man. The golden age was the first age of man, and the second was the silver age. And silver age was, you know, an age where there was lots of fighting and lots of trouble, and men would live to be 100 years old, but they were always children and always ruled by their mother. And there was, you know, was lots of war and lots of trouble. Mm-hmm. And that's that's where I connected with it, beyond the obvious, you know, the obvious time element. Bueno, se enteró después que existía la era silver, la era de plata en los cómics, así que nada que ver con eso. Tiene que ver con la mitología. Dice que para la mitología hay distintas eras para el hombre, la era de oro y la era de plata. La era de plata es una era de muchas guerras, del enfrentamiento de los hombres que llegaban a vivir hasta los 100 años, pero siempre eran niños mandados por sus madres, entonces había enfrentamientos en ese caso, y tiene más que ver con eso, ¿no? Además del paso del tiempo y la barba blanca que él tiene, ¿no? La barba color plata. ¿El disco va a estar en venta esta noche, no? Are you going to sell the album tonight? We don't have records with us. We could not bring, but people can buy. I think people can buy it online. Mm-hmm. You know, download, and I know a lot of people want the vinyl, which mm-hmm. I understand. Or I'm sorry, we don't have any. But no. We're talking about trying to release it, you know, here. So that's okay. So maybe soon. Yes. Mm-hmm. So, Bueno, sabe que mucha gente quiere el vinilo, no hay material, lo pueden comprar online, lo pueden bajar también el disco. Están hablando, tratando de editar el disco, de conseguir el disco acá en la Argentina en formato vinilo. ¿Alguna vez sintió culpa por hacer lo que hace y por hacerlo durante tanto tiempo? No, ya él dijo y reconoció que de joven pensaba que a esta altura de su vida iba a estar retirado de la música. ¿Sintió culpa alguna vez siendo un artista? Have you ever feel any guilt doing what you do? Any guilt? Yeah. Well, maybe confronting yourself with the younger you and those things we've been talking about. No, I think that's become or being able to make a living after all these years doing what you do. Oh, no, I work very hard. I take it very seriously. It's my life. So no. No, es que no. Nunca no, no, but I take a lot of pride in my work. I wake up in the morning. I have, you know, 2 cups of coffee and I go to work and I work all day. Then I go to bed. I don't have much of a life beyond music, so I it's all I do basically. Dice que no ha sentido culpa y que ha trabajado muy duro para llegar hasta acá y que lo único que hace es trabajar duro, sí. Se levanta a la mañana, se toma un par de cafés y se pone a trabajar hasta la noche. No hay mucho más que música en su vida. Estamos charlando con Bob Mould. Esta noche estará tocando acá en vivo en el Teatro Vorterix. Sabemos que muchos han dicho que él ha sido una gran influencia, ¿no? Desde los Pixies hasta Nirvana y Grohl y Foo Fighters. Eso supongo yo que es algo que escucha recurrentemente. ¿Ya le resbala? ¿Le significó algo? ¿Le significa algo? ¿Es una especie de consuelo saber que grupos que por ahí llegaron a ser mucho más populares que él lo reconocen como una gran influencia? I guess you know what I'm talking about because you heard the names. Mm-hmm. Obviously, it's been said many, many times that bands like Nirvana or Pixies or Grohl from Foo Fighters have been influenced by you. How do you take that nowadays? Do you still feel proud of yourself because of that? It's very flattering. It makes me feel good about the work because, you know, the people you mentioned, you know, with Pixies and Nirvana and Dave, I mean, I have a lot of respect for their work. I'm big fans of, you know, I'm a big fan of their work as well. So it's a funny thing, you know. I mean, people always say, you know, don't you wish it had been you or don't you feel like it? I'm like, all we do is we look for the voice that we have and we tell stories with our voices. And people respond to that. And, you know, if I tell a story and Charles or Dave hear it, and it makes them think of a story and they tell it, and then I hear that story, and, you know, we just tell stories with each other, to each other, and to audiences. It's really easy. You know, I mean, it's not, you know, I'm very happy that people like the work I've done. It's very flattering to be spoken of like that, but we just we're doing our thing, you know. It's all we do. Bueno, dice que sí, es muy halagador que hablen de él de esa forma, las bandas que yo mencioné y otras tantas, que muchas veces le han preguntado si no sintió que tendría que haber sido él el que ocupase ese lugar por ahí de mayor éxito comercial o popular, y dice que no, que su tarea es más bien artística, ¿no? Esto de tener una voz para expresarse, y es lo que hacen los artistas. Él, Nirvana en su momento, Grohl con Foo Fighters, unos a otros se cuentan historias, es lo que él hace, y estas historias después se las cuentan a la gente. En definitiva, no espera más que eso de su trabajo. ¿Se siente realizado? Sí, ve el vaso medio lleno cada mañana cuando se toma esos dos cafés. Are you happy with what you've done when you wake up in the morning and you take two cups of coffee, you feel some days happy? Some days very good, some days what the hell am I doing, this is awful. It's the same as everybody else. I wish it was, you know, I mean, there's a magic to it, but it, you know, I mean, it's, you know, we all have our good days, we all have our bad days with our work, with our lives, with the people in our lives. And, you know, sometimes a bad day in my life makes a good song later, and sometimes a, you know, a good song makes for a bad thing in my life later. It's you know, I've learned that these stories that I talk about, sometimes you know, life imitates art. Sometimes art imitates life. There's been times that I've written songs about things that I never wanted to have happen. And of course, because I write the song, it happens. So, is that a good day? I'm not sure. It may be a good song. Bueno, dice que como todas las personas tiene días buenos y días malos. En definitiva, una vez más, lo que hace es escribir canciones. Dice que a veces el arte imita la vida, a veces la vida imita el arte. Por ahí escribe una canción sobre algo que le gustaría que nunca suceda y después de escribir esa canción sucede. Por ahí ese no es un buen día, pero sí es una buena canción. Y él traslada al papel o a la música esas buenas y malas experiencias, esas cosas reales y esas cosas artísticas que él hace con su música. ¿Y se puede escribir buenas canciones estando feliz? ¿O hay que estar un poco retorcido para escribir buenas canciones? Would you say that you are able to write good songs while being happy, or you have to be a little sad to write good songs? It can go both ways. I've sort of learned it's like we live in a house and somebody comes to the door, they knock on the door, you open it up and you're never sure what might happen. That's the way it is sometimes with the songs. You have to be present and this idea comes in. And you do what you can with it. And, you know, at the end of a work day, I have no idea what it means. At the end of a week, I might have a little bit of an idea. Sometimes it takes 10 years to figure out. It's a mysterious process. You just have to be there ready for it, I think. You know, be accepting of energy and make a story with it. You know, it's a... That's the magic part that I still don't understand. I just try to be there every day for it. Bueno, dice que en definitiva, sí, que de todas maneras una canción es un proceso que a veces toma años, ¿no?, para terminar de asentarse, ¿no? Que es ahí donde está la magia a la hora de trasladar eso a la música, que uno tiene que estar abierto y predispuesto a que eso pase a ser una especie de vehículo de esa energía. Y muchas veces tarda años en comprender qué es lo que quiso decir con esa canción en la que había empezado a trabajar hacía tanto tiempo atrás. Bob Mould con nosotros en Doble Nada, faltan 15 minutos para el final. Esta noche va a estar tocando en vivo acá y cerramos preguntándole por cómo va a ser el concierto. Tenemos entendido que es un poco de cada una de las cosas que ha hecho en su vida artística. First of all, thank you very much for being here with us. Thank you. And we've heard that your show is going to be part Bob Mould, part Husker Du, part Sugar. Yep, a little bit of everything. You know, we're enjoying playing the new record Silver Age quite a bit. It's you know, Jason Narduzzi, my bass player, John Worster, my drummer, and I, the three of us, you know, play in a room to make this record. So it sounds like me, but it really sounds like the way we play music together. The Sugar songs, very fun to play, very easy. Husker Du, a lot of memories, a lot, you know, especially for the audience. So we're careful with those, but it's a good show. People enjoy it, and we enjoy playing together, and this is a very nice theater, and it should be a fun show tonight. Bueno, dice que sí, que tiene una muy buena banda, un trío, con el que tocan varias canciones de Silver Age, este último disco que les gusta mucho. Es muy divertido tocar las canciones de Sugar con Husker Du, es un poco más difícil meterse ahí, que lo tratan con mucho cuidado ese material, porque le trae muchos recuerdos, tanto a él como a la audiencia, así que está muy contento y conforme, muy lindo lugar, dice, que ha estado recorriendo un poco antes de venir a charlar con nosotros. Y tengo una última duda, tenemos el video de Descent, porque él aparece ahí como enseñándole algo a un chico, y me pregunto si ese chico es un actor o es alguien que conoce. We've been playing this video, and here comes the part where you are showing this kid. Oh, that's the other, yeah, for Star Machine. Or these kids. Who are these kids? Do you know these kids? Are they actors or what? Yeah, yes, they're not professional actors, but yeah. Actually, one of them, his father runs a record store in New York City, and one of the other kids, I think, is a professional actor. So. Okay. Bueno, son actores, no los conoce. ¿No? Jason has two children. So, I have no children. Él no tiene hijos. Jason, uno de sus músicos, tiene dos chicos. El nene es hijo del dueño de una disquería en Nueva York y la nena es una actriz profesional. ¿Sí? Son los que están en el video de esta canción. Oh. What's this song about? ¿De qué se trata la canción o de qué se trata el video? Or what's the video about? Well, the song Star Machine is just about the idea of wanting to be a big star and the craziness that ends up happening in your life when you make bad decisions. The video was conceived by a fellow named John Glazer, who's a television comedian and actor. And this was bring your kids to work day. And Jason and I brought our kids, but his wife had just thrown him out of the house, so he had no kid to bring, so he was okay. Drinking too much. Bueno, es una canción que habla de las consecuencias de los malos actos, y el video es la visión de un comediante, y es llevar a los chicos a un día de trabajo, ¿no? Uh-huh. Él y Jason llevan a sus hijos, pero John, que es el otro integrante de la banda, se acaba de separar, la mujer lo echó de la casa y no tiene hijos o no tiene chicos para llevar, entonces está medio deprimido y se la pasa bebiendo. Ese es el video de Star Machine. Bob Mould, entonces, esta noche en el Teatro Borderix, un placer. It's been a pleasure, man. Thank you. Thank you very much. Llegamos al final de otro programa. Interesante charla con Bob Mould. Uh-huh. Esta noche en vivo en Vortex a las 8 arrancamos la previa. Hay transmisión de Bob, señores. ¿Sabes que voy a venir? ¿Vas a ir a tu casa y volvés? Me calentó el pico, Bob. Me dio ganas. Te comproba. Además, sí. Insisto, Muy lindas canciones tiene, ¿eh? Sí, muy buenas canciones, muy buenas canciones. Así que creo yo que va a ser un gran concierto. Los esperamos acá a partir de las 8, la previa, en vivo, 103.1, vortex.com. ¿En qué te reís, Daniel? Porque no le creo nada, es un vendehumo total. Vengo. ¿Qué yo ya te dije, igual que tengo una costumbre sana en lo que respecta a vos, y es todo lo que decís lo pongo en duda. Así no me decepciono ni me alegro al pedo. Creo que no te decepcioné. Te diría nunca. Si hoy no venís, me vas a decepcionar. Pero vengo, no, señor. Pero entonces. A ver. Vamos con el final del duelo de vedettes, entonces. Último, cómodo. ¿Quién? No tan cómodo como otras veces, ¿eh? Terminó bastante bien. Yo no cedé. La quemo, ¿eh? No. Celebra derrotas, dale. Calla. A ver. ¿Qué? Los españoles no son tan ganadores por excelencia, ¿no? En cuanto a bandas, ¿no? No quiero perder yo otra vez. La banda española que trajiste no les ha ido bien. De Barón Rojo para acá que no hay nada nuevo. Estás loco. Pero ojo, obtuviste el 30% de los votos. Muy bien. Lo único, hubo una diferencia de 4 votos entre el primero y el segundo. No te creo. Una de las definiciones cabeza a cabeza más impresionantes. Perdiste por 4, Gustavo. Que hemos visto en las últimas semanas. Te dije que era yo. Sabes que por suerte esta semana me siento ganadora. Desde mi regreso no voy a perder nunca más, como tal mito. Emma vino con muchos triunfos bajo el brazo. La verdad es que o está preparado o venís bien, porque has ganado nuevamente y has desbancado a la mejor remera de la historia, que es la que tiene Gallo, ¿no? Sí, pero es un Muffetti ese. Hay un síntoma y un sentimiento anti-Stone en las votaciones que no lo puedo creer. Esta que estoy acariciando ahora es muy linda también, ¿eh? Pero es un asco ese señor. La de Mick está buena, pero esta yo creo que está cerca. Yo creo que tendríamos que poner uno de cada uno. No sé, pero para mí la estás quemando a la remera, Gallito. Déjame no pensar. No, ¿por qué la estoy quemando? Ella va varias veces. Qué rápido pensaste. Lo voy a meditar de nuevo porque no quiero apresurarme. Aprendí con este señor que no hay que apresurarla. No. ¿Viste? Me gustó que quedó marea de cortina. Ok. Ni siquiera de cortina. Ni siquiera de cortina ponen los Stones. Más si son. Generan un sentimiento anti-Stone. Nos vamos, chicas. Hasta mañana. Mañana es viernes. Duelo de oyentes. De remeras de oyentes. Mañana será otro día. No Feelings, Problems, Pistols. En el cierre de Duelo de vedettes en doble.